Ahí estamos grabando. No se enoje, mi chiquita. No se enoje. Y empieza así con esta rolita, mira. A ver qué les parece. ¿Lista? Lista. ¿Listas? ¿Listas? ¿Listas? Los enanitos Grimm. Este paradiso en la muralla. ¿Beans? ¿Cómo se dice enanito en inglés, eh? Se dice... Little people. Little man. Little man. Little man. Los green little men. Que vienen en marzo, güey. Ah, ¿sí? Sí, van a hacer un concierto con los hombres G y enanitos verdes, güey. Pero ya pasó, ¿no? Marzo del próximo año, güey. Vienen otra vez. Y ya están a la venta los boletos. ¿En dónde? ¿En qué? En la arena. En la arena. Fíjate que está bien. Sí. Sí. Está bueno. Estos son los enanitos verdes. Es la... Corría del año 1800 la Green Wall. Todo eso de la muralla de Trump. Es la... Y ahora que, la muralla verde. Que el DF le va a hacer unos a los de Estado de México. Un muro. Y ellos lo van a pagar. Ellos lo van a pagar. A los de la Ciudad de México. Sí. Nuevo León debería ser uno, güey. Para los de Coahuila. Oye, sí, también ganó allá, ¿verdad? Como que no entiende. ¿Quién ganó en Coahuila? El alcalde creo que fue el que ganó en Saltillo, ¿no? Pero el PRI. Y Coahuila, ahí estaba la disputa, puta. Vamos ya a poner un muro. Y ustedes lo van a pagar. Vamos a poner una muralla. Bueno, este episodio es presentado por Jackson Corporation México. Dow y Jacksil, líderes en la industria del aluminio y vidrio. ¡Ay, güey! ¡Ay, güey! Ay, perdón por el... Bájale, perdón. Perdón por el perdón. Bájale una velocidad al abanico. Sí. Apaga el abanico, total, ya está más fresco. ¡Canche calorón! Hoy agradecemos a Jackson Corporation por hacer posible este episodio del podcast de Chicharrón con Pelos. Qué buena rola esta de... ¿Rock en español? ¿Rock en tu idioma en aquel entonces...? En el 88, 87, por ahí, ¿no? 80, más o menos. Más cuando éramos talla 28. Yo soy 29, güey, ya subí. Sí. De cada pierna, güey. No, hombre, no, del brazo. Wey. Muy bien, ahí se acabó. Y también agradecemos a Facetunes por hacer nuestras caricaturas. Si quieres que te hagan tu caricatura así, en digital, así. Que no me has pasado la mía recortada, güey. Ah, chinga. Todavía no. Oye, eso fue desde el episodio 150. Gracias, güey. Está como mi chiquita mamá que no escuchaba los podcasts. ¡Oh, qué hijuelas! Ni digas, cabrón. Muy bien, pues bienvenidos. Estamos grabando un miércoles 14 de junio del 2017. Hay mucho aire. Estamos en el estudio. Al aire libre. ¿Dónde se puede fumar? Donde se puede fumar, donde se puede echar un pedo. O sea, puede hacer uno lo que sea y se va. Con el aire. Ah, sí. ¿Verdad? Y está haciendo mucho aire. Por si escuchan ruido en este episodio, es porque. Está muy airoso. Pues no está. Fíjate, y es bueno porque en Monterrey no están para saberlo, ni nosotros para contarlo. Pero esta semana ha estado, güey, de calor. Sí, güey. Una cosa espantosa de calor. ¿Y lo que viene? Sí, 39 grados, 38, bajita la mano, andas durmiéndote con ahí 32 grados. Sí. No, una cosa de locos y de locas. Te subes al carro, hijo de su pinche madre. No. Gracias a Dios traigo clima. Sí, pues, no, fíjate que yo voy manejando y traigo el clima puesto también, afortunadamente, y veo otra racita que inclusive trabajadores y repartidores y todo, con el vidrio abajo, el aire está ardiendo, güey, o sea... Vas con el aire, con la ventana, pero te está quemando el aire, güey. Ajá. Entonces, ha de ser horrible. Digo, me ha tocado, tengo un bochito, que por cierto lo fui a ver. Tengo un bochito y no puede ser posible, güey, sí, que puedas estar en un bocho con aquí en Monterrey en verano, güey. Es una cosa espantosa, güey. Deja tú para los que van atrás, pegados al motor. Y no hay ventana. No, y no hay ventana que se abra. En fin. ¿Cómo están, mi querido Lemanue? Muy bien, compitas. Un gusto saludarlos a todos los que nos escuchan y a los que nos van a descargar después. Y ustedes también, compitas. Gracias. Ya teníamos una semana una. Oh, una. Una y media. Que parecieran dos. Es que se me hizo eterno, güey. Ya sé. Ya se me había olvidado sus caras. Las nalgas no. Las nalgas sí. Ah, no, no. Esas sí las tengo en mi mente. Y bien grabadas. Mi querido Verdolaga, también es un placer saludarte, güey. Bandas, bienvenidos. Hoy, 14 de junio. Oye, qué rápido también se está yendo este año. Ya sí, güey, cada día en que un pasa. Un abrir y cerrar de cheves, digo, de ojos. Y cada día que pasa son 24 horas, creo. O sea, ¿sí? No, güey, rápido. Rapidísimo de madre, güey. Pero como va creciendo uno, pues se te va pasando más rápido el año. Acuérdate cuando éramos chavitos. Se pasaba de aquí que llegara Navidad otra vez. Sí. O el Día del Niño. No, y decías, no, apenas tengo 15 años. No, sí, no, de aquí a que pueda entrar al antro. De aquí a que pueda, Que pueda manejar. Que pueda manejar, que me den mi licencia. No, falta mucho. Que pueda comprar pisto y cigarros. Y ahorita ya, cada año que pasa, dice, ¡ay, güey! ¡Otro, güey! ¡Ya párenle, párenle! No. Aparte de años, kilos. Ya no me digas eso. Bueno, muy bien. Bueno, no hay que decir que voy para abajo. Que voy para abajo. Ya llevo 8 y medio. Acá el Emanuel está adelgazando. ¿Y qué llevas? ¿Un par de meses? Sí, un par de meses. ¿Cuándo salí del hospital? En sábado de Pascua. Sí. No sé cuándo fue. Pero haznos una actualización de tu salud, compi. Pues sigo un poquito igual, güey, con la molestia. Esa que no se quita. Se me hace que indica que cuchillaxo, güey. Pero bueno, vamos a esperar, güey. Pero, digo, es una operación. Sí, pues ya son más modernas. Sí, antes te abrían toda la espalda, ahorita no. ¿Entran por el colon? No. Ojalá. Te hacen una. Matas dos pájaros de un tiro. Yo les pienso decir para que no me quede cicatriz. Que entren por ahí. Que entren por ahí. Entren por la puerta de atrás. Sí. ¿Dónde? Eso es bueno, fíjate. Precisamente para que no te quede cicatriz. Entra por ahí. Y ahí te quedas un rato. Haces una fiesta en tu casa, pues entras por la puerta de atrás, ¿no? Aún hace ruido. Sí. Nomás déjame una florecita cuando despiertas. Y un kiss. Un chocolate. Y un chocolatito. Y antes de que empieces, dame un besito. Para que no sea. Y en el control de audio. ¡Lo pescaste! Va a poner la que sea, pero con tal de que se lleve la música. El Sir Producer, alias el Fair HD, alias el Kung Fu Panda. No sé, no lo uso. El Kung Fu Panda. ¿Cómo has estado, Fer? Bien. Fíjate que ya tenemos Racita que está aquí escuchándonos en vivo. Vamos a saludarlos a UNAM069. Está también. ¿Por qué 069? ¿Por qué? No sé, ¿por qué será, güey? ¿El cero qué significará? El 6-9 sí sé. ¿Pero el cero? A lo mejor es la edad. Es el año en que nació. El año que nació. Qué mal pensados, güey. Puede ser. Está y Kelvin, Luis Díaz, Eliezer Ochoa, Alfredo Rey, mira, Al Reyes. Al Reyes que va a estar por acá el fin de semana en el Machaca Fest. Ay, mira. Y espero que traigan nuestros boletos también. Que nos invite. Sí, claro. O no hay playera ni calca. Ni vendida. Exactamente. Ni vendada. Quiere calcomanías también, ¿verdad? Calca y playera. Calca y playera. Que ya llegaron las. Pues la entrega la vamos a hacer allá adentro, pero nos tiene que dar acceso. Güey. Sí. Sí, no. Nos vemos adentro. ¿Cómo entramos? Ah, pues sí. Llegaron playeras ya donde ya las llegaron. Enviaste también. Una fue al DF, que hasta nos mandó fotos. Y la otra era para regalarla a un amigo de cumpleaños. Güey, qué buen detalle. Y prometió foto también. Entonces vamos a ver. Sí, qué foto con el amigo. Regálale la playera. Está bien. Hay que regalarle al amigo. Hoy viene el Día del Padre, hablando de regalos. Sí. Regálale una playera a tu papá. Exacto, güey. Puedes regalarle la playera. O si eres una chiquita mamá, regala una playera de charrón con pelos a la chiquita. A Chilito Papá. Ándale. Ajá. Puedes pedirla aquí con el Verdolaga vía inbox. Sí. Y a través de Facebook, vía inbox. A través de Facebook. Uh-huh. Pero además, la playera viene con regalo, güey. Sí, con calca. Uy, güey. No, hombre, estamos en barata, güey. Unos calcahuates. Japoneses o salados. Oye, pero ¿una calca? No, dependemos de qué humor estemos. Dos o tres, ¿verdad? O sea, de repente si te estorba ahí. Pero bueno. Que también mande foto de la calca pegada, güey. ¿En dónde? Acá en los nipples. Mándale dos, güey. Ah, bueno, órale. O no, una mejor. O mándale una grande. Depende. No, no, digo, no. Hay varios tamaños de calca, ¿no? Sí, sí. Hay que nos digan también qué tamaño de calca. Si es para chiquita mamá o para chilito papá. Depende de la copa. Sí. Y si es para el chilito papá, pues le regalas una chiquita. Y para que o sea, a lo mejor en donde no se escucha, hace frío. Pues sí. Oye, cuando hace frío, qué cosa, ¿eh? No, cuando hace calor, güey. Está todo así. Está deshidratada. Es lo que te encueras. Ay, güey. Te encueras y ya te vas a entrar a la mañana y está todo así. Les das unos cachetadones. Pues anímate, güey. No puedo, hace mucho calor. No, estoy haciendo mucho calor. Anímate, güey. Le echas agua fría ahí para que se. Despabilate. Despiértate ahorita, a lo mejor te toca. Prende el clima, güey. Al fin, güey. Calzones largos que usas, güey. De manga de tres cuartos. Sí, güey. Calzón de tres cuartos. Ahorita sí es conveniente usar bikini, ¿no? Para el brasileño. Pues para que se ore todo, güey. El pedo es donde te sientas, ¿no? Que se te sube el hilo y. Se te baja el pantalón. Y se sale. Se te ve el hilito. Se ve. Sí, es muy incómodo. Es como normal. Sí, ya sé. Además no se ve bien, no habla bien de ti. ¿Cuál es el estampado de una tanga de chiquita mamá preferida para ustedes? Ya sea en color sólido o con algún estampado de leopardo o de jirafa. Es una gris. No. ¿Qué? Color sólido. Sólidos. Sólidos. ¿Y qué? ¿Rogelio o...? Sólido, líquido, gaseoso. Pero sí, ¿color? ¿Con encaje o sin encaje? ¿Encaje celeste? ¿Encaje celeste? un vikingo de encaje celeste. Así no, como los usa mi chiquita mamá también. Ahí sí, ven, hay tangas de encaje, ¿verdad? Ah, sí, se ven muy, muy... bien sensuales. Pues ay, lo que sea es bueno, hombre. Mira, con tal de que... Al final se lo vas a venir quitando. No. O bueno, lo haces a un lado. Pues a ver. Sí, no, bueno. No me digas, güey. Está haciendo mucho calor. ¡Vámonos! Que ahorita anda así. Oye, está Eliezer Ochoa. Dice, buenas tardes. Saludos a todos. ¿Cómo están? Dice Biker Monterrey. Biker, ahí viene la próxima competencia, que es Linares. Me late Linares, fíjate, es nueva pista. Que les vaya bien, les se ve, sí, se ve plana. Sí, aprovecha la confianza. Y me dices cómo está. Lo que le está diciendo al HD es que si la vez pasada que fue en Montemorelos, a 45 minutos de Monterrey, fuimos y nos dormimos allá. Linares, que está a 2 horas. Está, no está a 2 horas, Linares. Sí. A 2 horas. Ah, pues en lo que sales, tú, sí, de entrada. Sí. Tendrías que salir que 5 de la mañana. Pues para estar llegando allá a las 7. No, y pues empieza a las 8, ¿no? La carrera, más o menos. Sí, seguramente. Pero se ve bonita la... No, la pues que les vaya muy bonito, güey. Vamos, güey. Que te vaya bien. Y me avisan. Porras, güey. Me avisan cómo les va, güey. ¿Les traigo unas glorias de Linares, entonces? Unas glorias de Linares, está... Y ahorita sigo incapacitado. Sí, pues sí. Pero que se agarren ahora que regreses. No me vas a ver, güey. Todo, vas a ver al pasito porque no voy a tener ni mala condición. Vas a ver, o sea, cómo me sí quedo. Vas a ver porque vamos a ir igual tú y yo. Ahora sí vamos a andar. Ahora sí vamos a andar el mismo paso. Saludos, banda Fanescucha. El estudio B de Ventoso. Sí. ¿Qué onda, Dux? Saludos, banda. Dice que Kelvin. Javico 7. Saludos, bandita. ¿Qué onda? ¿Qué plan para este verano? ¿Van a salir de vacaciones? ¿Para ver qué? Para ver ano. Para ver ano. Sí, sí salimos. Sí, ya está, ¿sí? Ahí. ¿A dónde vas, compadre? ¿A Cancún? Ahí no tiene pierde. Si la espalda me lo permite. Estar en el camastro. Pero ya se te quita, güey. Mira, nomás es el avión. Ya estando allá, güey. Pues sí. Es otro boleto. Vamos a ver al Compix en el columpio del Cocobongo. Ah, pues va el Compix. Trepado. ¿Tú también vas? Vamos para allá. Vamos a buscar fortuna. Si en realidad vamos gracias al Compix. ¿Por qué? Ah, no sé. Tú vas a pagar, güey. No sé. Pues a ver si está lista la camioneta para ese entonces. Se va a ir en carro. Oye, no tanto por la paga, sino porque... Como vamos a ir a un partido americano. Ah, ok, ya entendí. Se enojó su chiquita mamá. Ah, ya entendí. Dice, bueno, hay que compensar. Sí, poco. Exacto, güey. Muy bien, ¿no? Pues digo... ¿Tú vas a salir? Yo creo que no. Yo creo que no. Hasta ahorita no creo. Ah, pues hacemos allá la... Allá graban. Allá graban. Allá graban. Allá. Chisbatos, el cero. Ah, el cero de UNAM 069 es solo por las cosas del correo de Facebook. Ah, ya es que te piden. Este ya está usado. En las claves. Ah, sí. Los pasos, sí, sí, sí. Pues a todos se nos antojó. Saludos, banda Chicharnebria. Dice al Reyes Gerardo Rodríguez: un chiquita mamá para mi chiquita mamá, que mañana es su cumpleaños. ¿Y te vas a venir a Monterrey y no vas a estar con ella? Para Alejandrina. No, Gerardo Rodríguez. Ah, Gerardo Rodríguez. Pues un chiquita mamá. Ay, chiquita mamá. Ya estar así, chiquita. ¿Sabes qué también cumpleaños? Mamá. Lalo. Lalo. Lalo. Lalo, güey. Lalo cumpleaños el 16. ¿Ya cuántos cumpleaños? ¿Ya cuántos cumpleaños? 11, güey. No, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya. Ya, ya, ya, ya, ya, ya, ya empezó. Con la comezón del séptimo día. Y para que lo pares. No, pues es así. Así era uno. Ya empezaste, para que lo frenes. Pero tú paraste muy temprano. Sí, güey. Sí. Empezaste a los 11 y paraste como a los 13. Y uno no ha parado. ¿Qué te pasó, güey? No, paré, pero de hacerlo en el baño. Ah, y ahora es donde sea. Era para ella y me prendí yo, dice Gerardo. Gerardo Rodríguez, un chiquito, mamá. ¡Ay, feliz cumpleaños! Hazle, que le regale un... ¿Qué, una...? Pues un lo que sea, un chupetón. ¿En dónde? Pues que se lo ponga donde sea. Muy bien, ¿cómo les pintó la semana? Fíjate que yo fui al cine dos veces. Bueno, una semana y luego la otra semana, pues no. ¿Y ya vieron la de La Mujer Maravilla? Ya, ¿cómo no? ¿Ya hablamos de eso, no? Sí, ¿no? Dijimos que Pita iba a estar allí formado para la premier. Ah, sí. Pita Wonder. ¿Entonces no hablamos de Wonder? No, pero no hablamos de la película. No. Apenas no. Iba a estrenar. Sí. ¿Te gustó, Compix? Sí. ¿La película? O las no. Botas. La película está más o menos... Claro que nada que ver como la Wonder Woman de mi chiquita mamá, pero bueno. Ah. Está tenía que ir a ver por tener tema de aquí en el podcast, entonces por eso fui a ver la película. Si sí, no, pues no. Fue como investigación. Que esta chava es la misma de Rápido y Furioso. Sí, güey. ¿Cuál de todas? Pues una de las que sale. La novia del chino. La que era policía. En la Rápido y Furioso que fue en Brasil. No. No. Esa es una güerita, ¿no? Sí. No. Esa es La Mujer Maravilla. Sale en las 7, creo. O en sale las 6 y 7. Sale desde antes, 6 y 7, güey. Sale como pareja del chinito este. Si no es que desde la 4. Pero ya en esa 8 ya no salió. Ah, es La Roca. No. No, güey. No, sale. Sí, sale desde ahí. Sí. Salen Rápido y Furioso. Salen otras películas, pero esa es la... ¿Qué te gustó más del disfraz? ¿O qué le viste más al disfraz? ¿De La Mujer Maravilla? Sí. ¿O de La Roca? Fíjate que... O a La Roca. Te voy a decir... Fíjate que la Mujer Maravilla es una película buena. No es súper buena. Pero está buena la película. Está para ir a verla al cine. Sí, está palomera. Está muy palomera. Está muy entretenida. Y yo creo que La Mujer Maravilla... ¡Qué maravilla de mujer! Su papel. Está pintadita, güey. No, le quedó muy bien a la muchacha de La Mujer Maravilla. ¿Sí le dedicas una? Una... ¿qué? Una... No, no, pues digo, no. Yo nomás con mi chiquita mamá. No. O sea, que te están escuchando. Te van a escuchar o algo. Oye. Calladito. Calladito. Y no te quieres meter en problemas, Batman. Yo creo que algo del éxito de la película es porque ella está muy bonita, güey. O sea, la verdad, si crees que ella sea la Mujer Maravilla, o sea, se lo compras a la muchacha. Y no se ve tan, no es como que se ve muy sexy, ni se ve de que el trajecito se le ve así a todo dar, no, güey. Ah, no trae estrellitas en el calzón. Es que es faldita, ¿no? Es como una faldita. Ya no usa calzón. No. Pero es una faldita. ¿Tú pensabas que era como la de los 70s? Como sí, Linda Carter. Sí. Ese estampado en ese. Pero Linda Carter parecía que traía calzones de abuelita, güey. Con esponja. Sí. No, ni con esponja. Está toda plana, güey. Hermosa la mujer, ¿verdad? Pero Linda Carter siempre ha sido muy bonita. pero realmente tú la veías y por atrás parecía que traía nalgas de vecindario. ¿Cómo son esas? Pues metidas y todas cochinas. Ah, a lo mejor estaban limpias, bueno, de aspirina. Ah, de aspirina. Plana, así como una reina. O sea, no tenía la muchacha. Esta muchacha no está tan exuberante. Gal Gadot. Se le llame. No, no está así como gala, está súper acá, no. Está muy bonita. Tienes más tú. Wey. Sí, sí tienes más tú, güey. Pues sí. Ya me acordé. No, está buena, está buena. ¿No lo has ido a ver? Actúa muy bien. Actúa muy bien. ¿Las sí, tuyas güey, o las no, de la Mujer Maravilla? La película. Ah. ¿Estás esperando que salga en XH? Sí. Ah, okay. Muy recomendable, vayan a verla. Sí. Y la que fui a ver es la de La Momia también. Yo también la fui a ver, güey. Qué mala película. ¿Qué te puedo decir, güey? Me dormí, güey. Me dormí yo también, güey. O sea, no sé si es la música. ¿Que te duerme? O el clima. O el clima o algo, pero, güey, me dormía y luego me despertaba. Y me dormía y luego me despertaba, güey. Así cada 5 o 10 minutos, güey. Es que no está. ¿Cómo lo podemos decir? No está tan mala, güey. Pero está aburridona, güey. O sea, los efectos están buenos. Pero no, no. El actor también no, está bueno. No. Pues Tom Cruise, Chilito Papá, güey. Pero no, güey. No, no. La película no jala, no. Algo falta ahí. La historia, el guión. No sé, güey. O sea, está mala. Dormidísimo. Malita la película. Yo me quedé bien dormido también. Bien dormido. En un pedazo que de repente dije, ah, caray. Ya me desperté, güey. Quién sabe cuánto tiempo me dormí. Así de plano. Y seguían en la misma. Y era lo mismo, pero... Pues qué lástima, porque se supone que esta película de La Momia es el inicio de una nueva saga de que trae Universal, que le llaman Dark Universe, uh-huh. Que están tratando de retomar aquellas películas de los años 30, 40, de películas de monstruos, Frankenstein, La Momia... por ahí a lo mejor Drácula y entonces van a hacer una nueva saga de aquellos monstruos, pero ya con la tecnología de ahorita, y crearon este Dark Universe, y esta película era el inicio, pero empezó muy flojo. Entonces ya cuando salga la otra dices, no sé si la vaya a ver, o sea, sí. Si la primera estuvo así medio a mí no. También va a estar ahí Patolín, Drácula, Frankenstein y Patolín. ¿O no? Era el conde Pátula. Y la nana. Y la nana le decía Patolín. Fíjate que no, yo nunca vi esa caricatura. Nunca, no. Estaba muy buena. ¿Sí? No, ni los. Ositos cariñositos. No, güey. La de los. Lo de los patitos estos también, los. Los patos. Que eran los sobrinos. Las aventuras de los. De los sobrinos de. Sí, ¿no? ¿Alguna? Sí. Del Donald Duck. Del pato Donald, ¿no? Había unas caricaturas también de los patitos. Oye, ¿viste la de Huye? No. Me la recomendó mi hijo. Ah, ¿no la has visto tampoco? No. Pero me la recomendó y tengo... Y ahorita está en cartelera. Ya está por salir. Sí, no, eso no ya la... Está por salir. No la he visto. Y actor, ¿te acuerdas el actor? ¿O los actores? ¿Quiénes son? Pues este güey que sale en... ¿En la otra película? Sí. No, en esa no. ¿En el Rápido y Furioso? No, tampoco. ¿En cuál? Mira, viene, te voy a decir cuál viene. ¿Sabes cuál viene? Que se me antoja para hacer un churrasazazo, la de los Guardianes de la Bahía. Con La Roca. Ah, sí. Con sí, Zac Efron. Y sale Belinda, ahí la actriz mexicana. ¿En la de Guardianes de la Bahía? Sí. Sale un pedazo, dicen que sale un pedazo ahí que la rescatan del. Pero Belinda también tiene. Pues Belinda anduvo saliendo con este mago. ¿Frank? No, con el conejo. Con Chris Angel. Con Chris Angel. Güey, sí, sí sé, güey. Sí leo las noticias. No sé por dónde lo vi eso, güey, pero es que otro pedo, güey. ¿Ustedes ya viste algún show de Chris Angel en Las Vegas? Sí, sí fui. ¿Te gustó? No. No, no está bueno. No, no está bueno, güey. Yo fuimos a ver uno también. Bueno, el único que está ahí. Y no, güey, no está bueno la magia. El vato no está bueno. No sé qué le ve Belinda. Ni el show. No, Belinda le vio la lana que tiene el vato. Pero bueno, ¿qué les parece si ponemos unos mensajitos de WhatsApp? Uh-huh. ¿Les gusta? Uh-huh. Vamos a ver mensajes. Oye, por cierto, digo, si nos quiere mandar un mensaje en este momento en vivo, el teléfono es 81-874-4431 para que llame ya. Vamos a ver. Hola. Hola. Lo que pasa es de que un amigo que trabaja en la Secretaría de Gobernación me dijo, no sé qué es lo que pretenda la oposición, pero están avisando que el día 22 de junio van a, no sé si sea para destabilizar al país o a lo mejor quieren hacerle algo al Peña Nieto, pero están avisando que van a matar a todos los putos, entonces ¡corramos! Hay que avisarle a los más que se pueda, ¿no? Yo ya te avisé a ti, ahí si puedes, pues avísale a los más que puedas, por favor. Fue lo que me pidieron. Hasta luego. Este es un llamado a la comunidad, necesitamos localizar a Pedro. Pedro, por favor, repórtate, Pedro. Ya quedaron avisados. No, entonces hasta después del 22 va a venir a grabar. No, ya no va a poder. Ah, no te crees. A ver, vamos a otro mensaje. ¿Qué tranza, chicharroneros? Un saludo de acá desde Carolina del Norte. Mi nombre es Dulce, Dulce Serrano. Creo que ya hace tiempo que no mandamos mensajes mi esposo y yo. Chiquita, mamá. Pues un saludote, banda. Que estén bien. Les deseo lo mejor. Gracias. Pues tomando este espacio para mandarle un mensaje a mi esposo. Y nosotros tuvimos apenas un accidente. Un accidente de carro hace 2 semanas exactamente, más o menos, el 17 de mayo. Y pues no, quiero mandarle un mensaje a mi marido y un saludo para toda la banda. Y los quiero mucho. Y bueno, ahí va. Y Smoke Serrano. Hola, mi amor, te amo mucho. Eres grande. Gracias por estar conmigo en todo momento y en todo lugar en ese feo día, ¿no? Ese accidente que tuvimos. Te amo. Y Dios te bendiga, amor. Eres grande. La verdad, no sé qué más te puedo decir. Te la pasaste conmigo todos los días durante mi recuperación. Gracias a Dios hoy en día regresé a trabajar. Gracias a ti, gracias a todos tus cuidados. Te amo. Vales mucho, mi amor. Y chicos, un chilito papá para mi viejo, con todo el amor y el mundo, nomás con todo el amor y la sensualidad de los chicharrón ebrios. Algo así bien cachondón, bien nice, por parte de todos ustedes y claro, por parte mía también. Los quiero, chicos, cuídense mucho y a darle. Dios los bendiga. Bye. Muchas gracias, igual. Pronta recuperación, digo, al parecer ya están bien, nos habían dicho, los que se le ofrezca, va. Sí. Smoke, qué bueno que ya estás mejor y... Ánimo. Y ánimo, compix. Qué bueno que ya regresaste a trabajar y que no pasó a mayores. Pues digo, lo que entendimos es que tuvieron un accidente. Esperamos que no haya sido de mucha gravedad para ambos. Digo, aparentemente ella, Dulce, se llama. Uh-huh. Candy. Es que es Estados Unidos. Sí, claro. Candy. Sí, para que nos entienda, ¿verdad? Sí. A lo mejor tuvo menos consecuencias y el Smoke Serrano, que siempre se reporta, le mandamos un saludo, que se recupere rápidamente, que haya sido no tan grave, es nuestro deseo y... Digo, nos mandó otro mensaje, no sé si quieren, de una vez que lo... Ponlo, compix, ponlo. Oye, espérame. Y espérame. Chicos, si quieren saber... Ah, chica. No, y que el cariño también es mutuo. Ya. Ver más del chisme acerca del accidente, pues no se preocupen, ahí pregunten lo que quieran saber y acá les contaremos, ¿ok? Cuídense mucho, anda, bye. Pues que nos cuente qué pasó. Pues, sí. Lo que sí se vio que Dulce ya estaba preparándole unos huevitos estrellados a Smoke Serrano. O sea, que le estrelló unos huevitos. Sí, así en el sartén. Ah, ok. Yo digo que para que sienta mejor Smoke, cómprale una playera. Que se la regale para que se sienta mejor, ¿verdad? No, digo, no sé si nos quiera platicar qué fue lo que pasó, que nos mande un mensaje, pero definitivamente nuestros mejores deseos de nosotros y de todos los fanstardos, para escuchas que nos siguen en este podcast de Charrón con Pelos. Un saludo, un abrazo hasta North Carolina. North Carolina. Es North, ¿verdad? North, North Carolina. North, North, North. No era South. No. De allá es. De oye. South Carolina. Es mi compita, güey. Miguel Morales. Sí. Ah, es. Cloralex. Cloralex, muy bien. Vamos a ver otro mensajito que nos mandaron. ¿Qué onda, banda? ¿Qué huele? Les habla Paco González. ¿Qué hubo, Paco? El aquel que les ha enviado unos chistes ahí por el Mixelo. Ahorita estoy acá en una pausa en la universidad. Y pues estaba escuchando el podcast 174, el agropecuario. Y pues sí, está padre hasta donde llevo. Pero pues, ya que le den su podcast al Nero Bro, o sea, sí es gracioso y todo, pero echa todo un cuento de 10 minutos y pues, la verdad yo los vine a escuchar a ustedes, no al Nero Bro. Entonces, es una sugerencia, no sé, hablo por mí o tal vez hablo por algunos charroneros más que... Pues que a eso vinieron, ¿no? Escucharlos a ustedes. Está bien que haga pues su personaje este. Y dura 10 minutos el mensaje. Pero pues algo, unos cortitos, no sé, no, 5 minutos y sí está chistoso el tonito. Pero pues su historia como que no encaja, pues. Oye, estoy bien largo. Pero bueno, no, es una sugerencia, la verdad. Bien recibida. Y pues acá un saludo desde la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, que recientemente subieron los Lobos a Primera División. Ah, los Lobos. Entonces, sí, claro. Los Lobos. Un saludo. Ahí van a hacer apuestas ahora ya con Paco. Ahí con los lobos y los tigres. ¿Qué hubo? No, hombre. Ah. Oye, ¿qué mensaje tan largo? Un saludo, compita. No es cierto. Pues es que pasamos todos los mensajes. Digo, a veces están largos, a veces están muy cortos. Pero tratamos de pasarlos siempre. Y el Ñero Bro, pues es chistoso a veces. ¿Qué fue? A veces. Un saludo al Ñero Bro. Sí. Ñero, digo, igual está con madre, la verdad, trata de hacerlos más cortitos, compita, para que nos des oportunidad de hablar en el podcast. Qué feo, qué fuerte. Ponte un cronómetro, compita, y recórtale. Vamos con otro mensaje, vamos a ver. Saludos, banda chicharronera, desde la Ciudad de México. Saludos. Les mando un saludo, Edith Clorales. No sé quiénes anden ahí grabando el podcast. Nosotros. Pero pues va parejo para todos. Saludazo a Lemanuel, a Pietro, al amigo Bro, a siempre sexy y sensual Chef. Ay, y le va a los Pumas, güey, como yo, así que es sensual solo por eso. Un saludazo a Alberto Lagui. Y uno más especial, a la voz más sexy, sensual, chiquito papá, de Fer HD. Ay, gracias. Con todo respeto a tu chiquita mamá. Ay, gracias. Les mando un saludazo, un abrazo. Espero que esté quedando chingón el podcast. Hasta que pueda yo descargarlo, lo voy a escuchar. Le mando a Larry Cañunga un aviso muy importante. Güey, ya va a ser mi cumpleaños, no te hagas pendejo, güey, cabrón. Me debes unas chelas. Neta, güey, no creas que es broma. Nos andamos viendo allá por tu local en unos cuantos días. Saludos muy cordiales al Chicharro Primo y a Héctor Manuel Gómez, Chilito Papá. Está sabroso. ¿Quién es él? Les mando un beso, un abrazo y espero poder escucharlos pronto a todos. Un beso enorme. Bye. Bye. Donde quieran nos ponemos ese beso. Donde queramos. ¿Dónde te lo pondrías? ¿Digo? Yo no me lo pongo porque luego es chiquita. Ah, okay. Pero no me quedó claro quién es el preferido de todos. Pues empezó saludando a Mimi. ¿A Mimi? A mí mismo. El chef, que porque le va a los Pumas. Todos tienen su corazoncito. Tú que la voz. Sí. Yo que la voz, el Puma. Yo que el Verdolagui. Sí. No, Emmanuel. No, ¿quién es el preferido? Que diga. A lo mejor lo dicen este, mira. Y otro saludo enorme al Ñero, bro. ¡Qué fuerte! Soy tu fan, güey. Ahí está. ¿Sí? Chinga, ya nos contestamos solos. Ya. El Ñero, bro, es su favorito. Y miren quién nos mandó un mensaje, hombre. Mira nada más. Mira. Vamos a ver. Hola, chicharroneros, ¿cómo están? Soy Andy. Hola, Andy. Quiero agradecerles mucho, Andy, por el saludo que le mandaron a mi bebé. Muchas gracias, qué lindos. También me comentaban que ojalá todo haya salido muy bien. Pues déjenme contarles que no. La verdad es que fue una verdadera pesadilla. Me alivié desgraciadamente en el IMSS por cuestiones económicas. Y la verdad es que me hicieron sufrir muchísimo. Fue algo muy, muy, muy feo que no se les decía a ninguna mamá. Consientan mucho a sus mujeres, por favor. Los que van a ser papás pronto, por favor. Consientan a sus esposas, trátenlas bien y páguenles un buen hospital, porque el IMSS de verdad que es una carnicería. Les mando muchos saludos, muchos abrazos y los quiero mucho. Bye. Andy, igualmente, muchos saludos, abrazos. Y fíjate que ahorita que ella está tomando el tema, o está tocando el tema del IMSS, hoy fui al IMSS porque tengo una credencial, se los voy a mostrar ahorita, de, me la dieron en los 80s, no hace mucho, de cuando estoy, donde estoy afiliado. Uh-huh. Ya se ve que se está rompiendo el plastiquito, que es viejísima. Dije, pues deja, voy a renovarla. Y llegué a una ventanilla, estaba ahí una señora. Digo, oiga, y me señala el horario, venía ahí en la ventanilla un horario. Dice, ahí está el horario. Dije, nomás le quiero hacer una pregunta. Ahí está el horario. Entonces, una pregunta no le puedo hacer. No, venga mañana. Así de... Así, yo, de huevo. Dije, hija de tu... Está bueno, ya me fui a otro lado mejor a preguntar. Donde me dijeron, no, ya esas ya no se están haciendo. Pero todavía su... Ya son digitales. No, ya te dan una cartilla. Otra vez volvemos a lo de tiempos de la prehistoria. De papel. Pero sí, lo que vivió Andy, yo creo que sí. Pues el trato que te dan ahí en esos hospitales, de veras, es nefasto. La gente... Pues nuevamente te mandamos un saludo, Andy. Digo, que lamentable que hayas tenido que pasar por esa situación. Sabemos que el Seguro Social pues tiene muchas deficiencias, eso ya es de hace muchos años, o de toda la vida, yo creo. Y pues contra eso, pues ¿qué podemos hacer, va? Pero bueno, lo importante es que ya estás bien, tu niño está bien, y que estés disfrutando de esta edad, de esta nueva etapa de tu bebé, que aquello haya quedado nada más para platicarlo. Ajá. Pero esperemos que estén muy bien ambos dos. Muy bien, vamos a pasar a... Ay, nos mandaron dos mensajes bien tristes. Oye, sí, pero ahora viste que fueron más mensajes de chiquitas mamás. Sí, que sigan. Es más, vamos a una parte cómica. A ver. Mira, el HD, como dicen, que tiene muy bonita voz. A ver. Léete esto. Y sigue las indicaciones, por favor. Dice ahí. Di mi moto alpina derrapante. Entonces también para los fanescuchas que nos están, a ver, siguiendo. Di mi moto alpina derrapante. Es mi moto alpina derrapante. Alpina derrapante. Ahora dilo con U. Y ahí viene abajo, sí. Mumutu ulpunu durupuntu. Mumutu ulpunu durupuntu. Durupuntu. Ahora dilo con E. Ahí ya. Dilo, lo voy a decir, Sí, dilo, modo, dilo. Me mete el pene de repente. Ahora voy a dar este tema yo para que se repite. Y con esa voz sensual, nos vamos al siguiente tema. Arrestan a famoso youtuber por cargos de pornografía infantil. Dilo ya, suéltalo. No, pues dilo tú, güey. Pues si no, ¿qué pasa? Ah, sí. Yo traía ese tema, fíjate. Pero bueno, no, sí, pero dale. ¿Y el que te mandé en la mañana? Él sí le mandas temas. Sí. ¿También a ti, con Vix? ¿A mí cuándo me mandó? ¿Te mandé uno de gamers? ¿Cuándo? ¿Hace un chorro? ¿Cuándo? A mí me manda cada semana. A ver, dile. Ahorita dile cuál te mandé. De acuerdo con reportes de la policía, el youtuber le pidió a sus seguidoras que si realmente se consideraban fans, deberían enviarle videos mostrando sus partes íntimas. Esa es la nueva etapa de chicharrón con pelos. A todos ya, los chilitos. Ya no nos manden mensajes de voz, güey. Mándenos un video. Los videos y fotos son para Pita. Oye, no, pero si nos te pueden arrestar, güey. Por andar pidiendo fotos y videos. Bueno, entonces el famoso youtuber Austin Jones, quien cuenta con más de 15,000 suscriptores, fue arrestado el pasado lunes por presuntamente haber pedido a dos de sus seguidoras que le enviaran videos mostrando sus partes íntimas. No mames. De acuerdo con reportes de la policía, Jones, de 24 años, fíjate, 24 años y ya con esa mente perversa. No, yo desde los 19. Bueno, ahorita vamos al tema de qué perversidad te viene a la mente. Oh, no, tienes varias. No. Enfrenta cargos por producción y distribución de pornografía infantil, ya que ambas fanáticas tienen 14 años de edad. El documento señala que el youtuber le dijo a las chiquitas que si realmente consideraban fanáticas, deberían mandarle videos explícitos. No. De ser hallado culpable, Jones podría pasar más de 15 años en prisión. No. Y ya no grabar más videos. Y aparte era bien famoso, güey. Te recomiendo, compix, veas Prison Break antes de entrar. Y Orange is the New Black. Y Orange is the New Black. Oye, yo también encontré algo aquí en internet que dice, y esto va, pues yo creo que a lo mejor para todos, pero en especial a las chiquitas mamás. Si no lo sabías, esto es lo que sucede a tu cuerpo si no tienes relaciones sexuales durante 7 días o más. No. Esto va para chavos y chavas. No sé, porque no lo he leído, pero déjame. ¿Pero 7 veces al mes? ¿O a la semana? No, si después... Una vez por semana. O sea, si dejas pasar más de 7 días sin tener relaciones. Ah, ok, ok. ¿Eh? Ok, vamos a poner atención. ¿Sí? Estrés. Mucha atención, ¿verdad? Está poniendo... Con razón te veo estresado. Sí, bueno, ¿qué más? Fíjate. Tembloroso. El estrés. Tener relaciones con tu pareja es una forma muy práctica y agradable para reducir el estrés. Uh-huh. Es por eso que cuando dejamos de... perdemos ese beneficio. O sea, ya nos vemos alterados. Te empiezas a llenar más de estrés, güey. No. Según un estudio realizado, hacer el amor con tu pareja constantemente mejora tu físico y funcionamiento del cerebro. Y además es como un entrenamiento que le ayudará a rendir mejor en el próximo encuentro, güey. O sea, si dejas pasar, entre menos tengas, menos te sirve para el que sigue. No. Sí. Es como la bici. Como, ándale, si dejas de pedalear, te aflojas. ¿Sí? Ya no se te para nada. Problemas del corazón, güey. ¿Qué hubo? Espérame, tengo un dolor aquí. Fíjate, todos sabemos que a quienes no realizan ninguna actividad física tendrán problemas del corazón. Ajá. Debes de tener relaciones. Desde tener relaciones sexuales requiere también una actividad física, mejora el corazón y la circulación. ¿Y entrenamiento? Además, ya sabes, una erección, güey, requiere de mucha sangre, güey, de bombardeo de sangre. Entonces, está trabajando tu corazón, güey, está la circulación ahí, todo ese agasajo. Y entre más circulación tengas, más se te... No, hombre, güey, o sea, no, qué bueno. Usados, bueno. Ok, tengo una pregunta. ¿Qué es mejor? ¿De pie, acostado o de manos? No sé. ¿Cómo circula mejor la sangre? Ah, ¿verdad, güey? Pues, ¿a poco no, nunca se te da paraguas de cuando estás parado de manos? Sí, y aparte se ve. Se ve más grande, güey. Yo creo que parado de manos porque así se te sube la sangre en la cabeza. Es lo que dicen, ¿no? Sí. Pues, si estás parado de manos, se te sube la sangre en la cabeza. Ok. Es mejor. Ok. Nomás que está bien difícil, ¿verdad? Está parado de pues manos. Hay que aguantar, güey. Pues no. Ahora, baja autoestima. Una vez que vives con tu pareja, si pasas a través de una ruptura de la intimidad, puedes sentirse incómoda. Tal vez llegues a pensar que no está cumpliendo su cónyuge. Uh-huh. Y por eso no es tan frecuente la actividad sexual. Además, según varios estudios, en el momento de la eyaculación, las hormonas como la testosterona, el estrógeno y la prolactina son liberados para equilibrar nuestras emociones, güey. O sea, se, como podemos ver, no es solo cuestión de satisfacer nuestro deseo, sino también de del mantenimiento de nuestra salud, güey. O sea, ¿cuáles emociones, güey? ¿De qué estás hablando? Yo nunca estoy de mal humor. Ahí está, güey. Por eso, mínimo, una vez por semana. ¿Cuál mínimo? Estás bien enojado. No sé por qué. Y alterado. Y tembloroso. Y con un ataque al corazón. Y me duele el pecho. Oye, ¿supieron del chavito este que entró a robar a una... ¿Ya se acabó? Ah, ok. A una de... donde hacían tatuajes. Ah, que lo tatuaron, wey. Y que se fue al mar. Pescaron y ahí mismo dijo, ah, vente. Le hicieron un tatuaje en la frente. No, güey. Poniéndole ahí que eres un ratero. No, ¿en dónde, cabrón? En la frente. En Brasil. Esto fue en Brasil. En Brasil. Dice, el sol ladrón en vacilao. Bueno, sí le pusieron. Toda la noticia. Échate toda la noticia. El sol ladrón en vacilao. O sea, eres un ladrón, hijo de tu. ¿Verdad? ¿Eh? Así lo pusieron. La frente, güey. Música de fondo. La la la la la. La la la la la. Síguele. La la la la. ¿Qué cosa? Ah, todavía sí. Todos, bueno. Yo traigo una noticia muy buena. ¿Qué dice el Convix? Que ya la di. Ya la diste. Ya la dijiste. Pues en Europa surge la cerveza con sabor a vagina. Ya la dijiste. ¿Verdad que sí, güey? No puede ser. ¿Verdad que sí, güey? De veras. Sí. Ya, güey. Sí. Dicen que no tener relaciones está de sí. Que si no tienes relaciones pierdes la memoria también. Pierdes la memoria. ¿Hace mucho que la dije? No, de hecho fue, yo creo que este año, güey. Yo creo que sí. Sí. O el año pasado. Sí, es más, todavía hacía frío. Pero mira, vuélvelo a decir para los que no lo han escuchado. En este podcast 98. ¿Sí? No. Ah, no es el 98, ¿verdad? No, mira, mejor déjame decir la cosa. Ya sé, ya le dijiste, güey. Sí. Sí, sí. Si quieren saber, escuchen todos los episodios, a ver dónde lo encuentran. Ok, ya la dije. Híjole, la memoria está. Oye. ¿Cuál memoria, güey? Espérame, traigo un dolor en el corazón. Microsoft presenta el Xbox One X. Ah, sí, vi la noticia, güey. Y. Te faltó decir, güey. Güey. Su PlayStation 4 Pro Killer. No. Yo también quería. La nueva consola de Microsoft se llamará Xbox One X y llegará en noviembre. Yo creo que se iba a llamar Xbox 2. Xbox. No, primero 360, ¿no? Sí, porque con 360 y luego se van al One y ahora al One X. One X. Durante la presentación que tuvo lugar en el marco de la del E3, que es Electronic Entertainment 3. Event, algo así. Event, sí. El evento más importante del año para la industria de los videojuegos, la compañía informó que el Xbox X será compatible con todos los juegos y accesorios del Xbox One y el Xbox 360. Ay, güey, eso está de poca madre, güey. Sí, lástima, wey, que no tenga ningún pinche juego de eso. Y además falta que en el PlayStation puedas jugar todo, güey, porque eso sí tengo un madrazo. Sí, ya sé. Pero fíjate que mi niño tiene el Xbox 360 y el Xbox One. Ajá. Le va a caer de perlas este si algún día se lo compra. Entonces, empezará a venderse el 7 de noviembre en todo el mundo a un precio de $500. ¿De este año? De este año. ¡Qué barato! ¡Qué barato! $500 es un friego de lana, güey. No, pues para algunos. 10,000. Como diría el Timo Laga. No es que esté caro. No es que esté caro. Es que ganas poco. Sí. De acuerdo con Microsoft, esta es la consola más poderosa jamás creada. Y tiene un par de argumentos convincentes para probarlo. O sea, hasta ahora había sido conocida como Proyecto Scorpio. Pues Project Scorpio. Contará con 6 teraflops de capacidad gráfica, güey. No, no mames, güey. No, no, no, no, no te creo, güey. No. Madre, güey. No sé cuánto es eso, güey, pero va a ser un putazo, güey. Pero ya son 6, güey. Son 6, güey. Yo me quedé en 2. Sí, güey. Si 1 es un putazo, güey, 6. Mira, muy por encima de su competidor más directo, el PlayStation 4 Pro, güey. Sí, güey, pero vamos a sacar otro, güey. El también, PlayStation... No se me pinche noticia, no me la... No se alarmen. Exactamente. Fíjate, el PlayStation 4 Pro pues, tiene 4.2 teraflops y este tiene 6, güey. Está más barato. Además viene de paquete con 12 gigas en RAM, güey. ¿Qué? Y será capaz de entregar gráficos nativos, güey, en 4K, güey. No mames. Mantiene su temperatura a raya con un sistema de enfriamiento líquido, güey. No. O sea, le ves un bote de agua. Como de carro, güey. Trae un radiador de carro. Todo dentro de lo que la compañía afirma ser el Xbox más pequeño de la historia del mundo mundial, güey. No mames. Qué loco, güey. Y ahora dame la del PlayStation, güey, es la que me interesa. No, ya, nomás era esa. No, güey. Hay unas notas. Pues, ¿no dijiste tú? Chécale. No. ¿Dijiste de un PlayStation? ¿Sí? ¿Sí? A ver, o sea, que güey, eso, también te está fallando la memoria. Tienes relaciones, no, ya hablé de esto. Dijiste, dijiste... ¿Qué dije? De un PlayStation... Comparado con el PlayStation. Sí. Que viene. A ver, no, échale. Con el PlayStation 4 Pro. Pero dijiste otra palabra. No, no, no, eso es, o sea... ¿Recuerda? Ahorita que dije la nota, sí. Dice aquí... ¿No te duele el pecho? A ver, otra vez. Dice, no, dice... ahí está, ya lo encontré. Es el PlayStation 4 Pro Killer. ¿Y el Killer? No, pero el Killer, o sea que el Xbox es el Killer del PlayStation 4 Pro. O sea, es el asesino del PlayStation 4. Ah, o sea... su pinche madre. O sea, la nota está en inglés. Sí, está en inglés. Madre. Sí, es el killer. O sea, PlayStation, al rato saca otra cosa. O sea, el Xbox, como que ese Xbox le llaman el PlayStation 4 Killer. O sea, el, ah, que, el que va a matar a. Sí. Nah, sí. Nah. A matador este Luis Hernández. Sí. Oye. Que hablando de fútbol, compita, quiero dar una pinche molestia, güey. ¿Qué traigo? Fíjense que fui ayer. Ayer miércoles fui a renovar los abonos. Ayer martes. También te falla la memoria. Pues no vas a ver que el lunes pensaba que era jueves. No sé cuánto que no tiene. Chiquita mamá. Chiquita mamá, help. Yo soy notorio que tiene 3 meses. Estoy perdiendo la memoria. Ayer martes. 13. Fuiste al de Rayados. Fui al estadio Rayados a renovar los abonos. Iba con mi compadre Héctor y me acompañó Manny, mi hijo. Entonces iba con mi compadre Héctor, que él tiene 3 y yo tengo 3, ¿verdad? Y estamos pegados, estamos juntos. Entonces, pues cuando yo no puedo ir, se los doy, él va con toda su familia, o él me los da, o me los presta, o los prestamos a otros, y así la llevamos. Entonces, total, pagamos, güey. No fue tanto el incremento, pensé que iba a ser 14, no, subió de 10 a 11.500. Carísimo, güey. La es carísimo, güey. Por cada uno, güey. Entonces, total, no, pues ya pagamos. Bueno, ahora sí, con esto vaya ya las fotos. Y yo, che, en nuestro abono traemos nosotros una foto del logotipo de un negocio de mi compadre. Y dije, pues que pongan la misma. Pues para qué. No va a salir nuestra foto ahí en los abonos. Total, ya estamos ahí. Me dice, oigan, ¿sí le explicaron lo de los partidos de alto riesgo? No. Pues mire, lo que pasa es de que la foto es para que salga en el abono y va a haber partidos de alto riesgo donde nada más puede entrar la persona de la foto. El del abono. No. Dije, no mames. Dije, no mames. Bueno, dijimos. O sea, yo dije, no mames, y mi compadre dijo, no chingues. En coro. Sí. Espérate, o sea, tú dices, no mames, y yo digo, no chingues. Una, dos, tres. No mames. Toda la señorita se friqueó toda. Sí, bueno, déjame le hablo a mi supervisor. Total, oye, elegimos, oye, espérame, güey. Punto número uno, o sea, él tiene 5 de familia, nosotros somos 5 de familia, no sabemos quién puede ir a los partidos, pues no me puedes obligar a quién va a ir con los boletos que yo estoy comprando, güey. Porque los boletos, güey, pues tú puedes hacer con ellos lo que quieras, güey. Dice, pues es que así es la regla. Y hable con quien hable, le va a decir lo mismo. Entonces salieron con esa... Jalada, güey. Que la verdad, pues no estoy de acuerdo, güey. ¿Cuáles son los partidos de alto riesgo? ¿Los clásicos? Clásicos. A lo mejor te van a poner... Ah, para. Porque les dijimos, bueno, ¿cuáles son los partidos de alto riesgo? No sabemos. No, nada más que el de Tigres. Nada más sí, el de Tigres. Dijeron que ya después el de Tigres, ¿verdad? No, nada más va a ser ese. Ese es el único de alto riesgo. Por lo que sucedió en el clásico pasado. que hubo. ¿Y si nada más va a ser ese? Para Rayados, el único, o sea, es esta regla lo sacaron precisamente ahora de por el partido de Tigres. Okay. Que o prestaban sea, que prestaron abonos, y varios de los que prestaron eran estaban involucrados es que, en las peleas dentro del estadio. A lo mejor no los hasta los venden, ¿verdad? Sí, los venden, los venden. Mira, ha habido mucha polémica. Mucha polémica por esa regla, porque están diciendo que ese tipo de acciones, sí, perdón por el, es que tenemos prendido el abanico, por ese tipo de acciones que están criticando al Monterrey, que no se debe de arreglar así. O sea, tú no puedes controlar, como dices tú, quién entra con el abono o quién no. O sea, es un boleto que yo te estoy pagando. Exacto. Y a lo mejor yo lo regalo, yo lo presto, no puedo ir yo, va mi hijo o va mi hija con su no sé qué, con sus amigos, no sé, o sea, pero estoy pagando una lana. Uh-huh. Y tú puedes hacer lo que tú quieras. Claro. Ahora, esos problemas no se pueden arreglar así, no se deben de arreglar así. Porque están diciendo también, otra de las reglas de Rayados es que no van a permitir que entre ningún aficionado con playera del equipo contrario, en sí, específico de Tigres. O sea, tú no, si es un clásico, tú no puedes entrar al estadio de Rayados con tu playera de Tigres, porque eso es estar incitando a la violencia. Ay, no mames. O sea, no puede ser, güey, que trates de arreglar un problema de esa forma, güey. No, pues, ahora cuando salimos, mi compadre y yo dijimos, bueno, no nos tomamos la foto, porque para empezar no íbamos los que, pues todos los 6 abonos, ¿verdad? Nos dijeron, vengan entre jueves y viernes. Bueno, ¿qué pasa con las empresas que compran abonos para sus clientes, güey? Como por ejemplo, en donde trabaja mi compadre, tienen un palco, ok, que el palco no entra dentro de la regla porque es un contrato que se hizo a tanto tiempo y pues no se puede modificar. A 10 años. Pero ellos mismos también tienen 10 abonos. Ajá. Para clientes en butacas, güey. ¿Y qué va a hacer, güey? O sea, si tú eres empresa y lo compras para dárselo a los clientes como una presa. De repente es un cliente, de repente es otro cliente, uh-huh. De repente viene la que tus clientes son de México. Digo, de México, ¿no? También son son de aquí. O vienen de visita y oye, pues ¿quieres ir al estadio? Mira, yo tengo unos abonos que te los puedo prestar y para que vayas a conocer el estadio, para que vayas a un partido de fútbol. ¿No? O sea, ¿y cómo lo y luego ahora manejan? Y luego aparte están ahora con la onda de que hay un holograma que le ponen arriba de la foto. Ajá. Te toman la foto al abono y te ponen un holograma encima de tu cara, güey. Ah, no, eso no. No. Pero a ver, según de cómo lo veas el abono, de repente, si lo volteas, se ve el logotipo del escudo de los Rayados. Ajá. Y te tapa toda la cara, o a veces que queda exactamente en los ojos y se ve medio raro, güey. Me voy a ver feo. Dices, aparte de que tengo la foto ahí mía, güey, aparte tengo el holograma en la jeta. En la jeta, güey. O sea, entonces, ha sido una complicación, o sea. Ahora, vamos a ser francos, yo soy águila, güey. Abusado, águila. Y cuando venga águila y me lo pones de alto riesgo, yo voy a entrar con el... Con el playera de águilas, a lo mejor no puede. Se supone que no puede. Qué chingados, no. Dime si no, es una regla muy. O sea, es una forma muy. Muy rara de querer arreglar un problema, un detalle de violencia que no siempre sucede, güey. Ahora, lo más fácil es que tengas un espacio para la porra visitante, los llenas de seguridad alrededor y no pasa nada. Como le hacen en la mayoría de los estadios de México. En el estadio de Tigres, por ejemplo, está la zona más alta, que es el anillo de arriba. Ahí ponen las porras de visita, ahí hay unas policías y nadie se mete con nadie. Y antes de terminar el partido, lo sacan a ellos, lo suben al autobús que vengan o lo que sea, y se acabó el problema, ¿no? Uh-huh. Lo mismo pasa con Rayados. Ha habido aficionados. Ahora, problemas entre aficionados en todos los estadios. Y en todos los estadios. Sí, exacto. Hay de Pumas contra las Águilas, hay de Cruz Azul contra América. Hay problemas. Eso no los puedes evitar. A lo mejor suceden afuera. Bueno, pones más seguridad. Así sea. O sea, tratas de controlar lo que pudiera suceder, contenerlo. Uh-huh. La violencia, siempre hay descerebrados, siempre hay tontos y idiotas que van en lugar de ver a un espectáculo del fútbol, van a violentarse a la cheve, ya con el alcohol ya se ponen muy violentos. Siempre va a haber en el fútbol y en conciertos y en donde hay espectáculos y hay alcohol. Siempre va a haber ese tipo de problemas. Pero ¿qué haces? No los evitas de esa forma, los contienes y metes más seguridad y todo. Se me hace una forma muy rara y que no debe y de ser. Y lo decíamos, bueno, okay, güey, pero pues si yo tengo tres, entonces, si yo soy el titular, pues quien vaya conmigo, yo soy el responsable de ellos, güey, también. O sea, okay, que te obliguen ahí, que vaya el titular de los abonos, por decirte. Entonces, pero, ¿y si qué pasa cuando tú no puedes ir? Pues está ilógico, ¿verdad? O mi compadre que tiene, él tiene tres, pero por ejemplo este año nunca estuvo porque estuvo en el palco atendiendo clientes. Y con yo me llevaba a sus hijos y me llevó cosas así. Entonces, ¿y ahora qué, güey? No voy a poder, o sea, ¿dónde voy a estar, güey? Si tengo que ir forzosamente al asiento. O sea, no, es ilógico. Está muy, muy complicado. Tienes el mejor ejemplo en Europa, que ha habido desde hace muchos años violencia y... violencia bárbara ya, peor que la que hubo aquí. En Sudamérica inclusive, güey. La controlan de otra manera. Claro. Se contiene, pregunta, se controla. ¿Qué pues muy ¿qué estrategia usaron? Muy mal ahí para el ¿sí? Para esta vez. Si me hubieran dicho antes de pagar, no pagábamos. Pues a lo mejor ni pagas. A lo mejor ni pagábamos, no lo renovaba. Pero bueno. Y el Club de Tigres ya también alzó la voz. Ya dijo que también es se va a juntar, sí dijo, no, acá sí son bienvenidos todos los aficionados de cualquier equipo y de Rayados también. No sé, digo, han pasado cosas también en el universitario, digo, no es exento de violencia, también ha habido detalles y cosas, pero pues tratas de contenerlas, o sea, haces tus, pues metes más seguridad, claro, güey, o sea, los aíslas a la porra visitante para que no tengan contacto con el resto del estadio, algo. Pero yo creo que también es crear conciencia mejor, güey. Y a mí me ha tocado ir al estadio de Tigres con la playera de Rayados, porque así me dice mi compadre, si vas a venir acá al clásico, güey, te ponen la de Rayados. Y yo lo invito al estadio de Rayados, ¿no? Güey, me ha tocado gente muy respetuosa, güey. Cuando fui con el de las Águilas, que nos ganaron los Rayados también. Pero también es cómo te comportes tú, güey, ¿verdad? Uh-huh. Porque también íbamos saliendo y de repente no falta el que te... el pinche rayadito y la chingada y no la pelaron y la madre. Claro, si güey. No te prendes, güey. Si sigues caminando, sí, no pasa nada, bueno, güey. Claro. Sí, está bien. Sí, no, pero hay alguien que te va a contestar. Exacto. Y pues, ¿para qué quieres? Bueno, a mí me pasó algo... Bueno, esos que también van descerebrados y cabezas huecas... falta de sexo. Hagan algo. Así antes empiezan, de, ¿eh? Hagan algo antes del juego. Sí, desahúguense. Sí, una cañanguita. Y más relajado. Lo que sea. Fíjate que yo también. Tomándome saludos. Sí, la que sí. ¿Tú también te aventaste cañanguita? No, fíjate que tengo rato. La última vez fue. Que fuimos el chef, cuando ha venido tranquilo, es porque se echó una cañanganga antes de venir. Con razón. Sí, ya viene más sereno. Siempre viene bien. Bien acelerado. Le hace falta también. Le hace falta una. Chef, ya escuchaste. yo fui esta semana al Estadio de los Rayados. Pero no, más, no había juego. Más cuestión. No había. No estaba. De hecho, no sabía ni por dónde entrar. Nunca había ido. No había tenido el gusto. Yo tenía muchas ganas de conocer el estadio. Es muy bonito. Realmente es un estadio de primer nivel. Me da envidia que Tigres no tenga un estadio pues de perdido más o menos a la altura del de Rayados, pero bueno, esa es otra historia. Yo fui en cuestión de trabajo a una junta con algunas personas ahí del Club de Fútbol Monterrey. Con el jardinero. Estaba yo creo que mi cara decía todo, ¿no? Yo veía todo el estadio y la junta era una sala de juntas donde me pasaron, y en esa sala de juntas era un vidrio donde se veía todo el estadio por dentro. Estaba impresionante, muy bonitas las oficinas. Entonces entro yo y te digo, yo creo que me vieron la cara de que estaba muy impresionado. Y me dicen, eres tigre, ¿va? Eres tigre, ¿verdad? Me dicen, oye, ¿qué te... no habías venido? Fíjate que no había venido al estadio. Qué bonito está. Estoy impresionado, ¿verdad? Pues muchas gracias, está muy bonito. Así, está muy bonito. No habías venido. ¿Por qué no habías venido? Le digo, pues no había tenido oportunidad. Me dice, a ver, si no habías venido es porque no te gusta el fútbol. ¿O a quién le vas? Y dice, ¿a quién le vas? Y le digo yo, qué bonito estadio, güey. Muy bonito, estoy... Ya, se atajaron de la risa. Dije, bueno, no, está bien, pues si no le vas a rayados, está bien. Dije, bueno, pues qué bueno que lo toman de esa forma, güey. Pero yo vengo a otra cosa, ¿verdad? No vengo como aficionado. Pero sí, qué impresionante está. Es bonito. Está muy bonito, muy bonito. Se vería mejor con un toquecito de amarillo, güey. Pues... ¿Que te tuviste que cambiar la playera antes de entrar a la junta? No, no, la me, junta. Me llevé una de... Un cambio. De si no podías una entrar. neutra, una gris, color gris, para que no... Sí, pues te llevas una medio amarilla y le dices, pues te sacan a patadas, ¿no? Pues no puedes llevar ahora con la regla esa, no puedes llevar... No puedes entrar, güey. No puedes. Calcetas, me voy a llevar calcetas de la América. Y me las da. Ay, ¿quién me las consigue? Amarillas y amarillas. No, yo creo que sí al Estadio Rayado lo único que le falta es un toquecito amarillo, para que sea amarillo y azul. Ojalá y pronto tenga Estadio Tigres. Ojalá, ojalá. Lo pide a grito la afición. Bueno, pues ahí está el del TEC. Que jugó la femenil. La selección femenil jugó en el Estadio del TEC. ¿Y quién ganó? No sé, güey, contra Venezuela. Y antes del partido de ese, ¿era Venezuela? No me acuerdo contra quién. Ah, sí, sí, sí. Y Venezuela, antes de ese jugaron sí. Rayaditas y Tigrecitas. ¿Cómo se dice? Tigretitas. Tigrillas del Oriente. Tigretetas, güey. No, son las adecanes, güey. Son los futbolistas. Las tigretetas. Son las porristas. O las tigretotas. También puede ser. No, las de Home Depot. Yo no he visto, güey. La verdad es que se enojan. Esas de Home Depot. Con ese cinturón de albañil, así que traían. De Mario Bros. Sí. De Mario Bros. No, sí. Sí, sí me dan ganas de decirle, ¿sabes que traigo un problema ahí de plomería en la casa? Podrías ir ahí a arreglarlo. Traigo problemas de la plomería. Pero ve a la casa cuando esté la chiquita mamá. Puede haber problemas. Pongo nervioso. Paco González dice, ya llegué. Sli Recinos, ¿qué hubo, raza? Saludos desde Cozumel. Qué bonito Cozumel, güey. Cozumel, la isla de Cozumel. Qué bonito. Bonito, la güey. Cocina así al lado de la playita, que un pescadito así asado a las brasas. A ver si se nos hace. Hijos, se tiene que. Saludos desde el defectuoso, dice Sergio Villeda. Ah, y Sli Recino dice: un tema más. ¿En el turismo en México se le debe dar prioridad al extranjero o creen que todos deben ser tratados igual? Todos igual. Todos igual. Sí, todos igual. Todos y es más, si traes dólares, cóbrale más. Entonces no deben ser tratados llevo, igual, güey. Yo llevo dólares cuando voy a la playa. ¿Tú llevas pesos? Llevo que pesos y quetzales. Entonces, si le cobran más al extranjero, ya no es tratarlo igual, güey. Bueno, cóbrale más y trátenos igual. O sea, igual de más también, ¿no? Te van a cobrar de más a ti también, güey. No, en cuanto al servicio, ser tratados igual. Sí, sí. Bueno. Pues es que dicen... A mí no me ha tocado, a mí en lo particular, en las... playas que yo conozco de México, a mí no me ha tocado que me traten diferente que un... A mí tampoco. Que un extranjero. ¿Será porque...? A mí tampoco en Veracruz, en... Aquí en Saltillo no me han tratado, me han tratado igual, güey. A donde voy me dicen Mr. Salsa. Mr. Salsa. Salsa. Fíjate que al contrario, les digo que soy mexicano. Ah, ¿de dónde? No, de Monterrey. Hay veces que nos tratan mejor a los mexicanos que a los gringos. Sí, al menos a mí. Al menos a mí sí me ha tocado. Y te pones a cotorrear con todos. Y a mí sírveme más de las... Estás comiendo ahí, ¿no? Dame más. Sí, aquí le traigo unas tortillas de harina. Sí, ándale. O de maíz. Sí. Una carnita seca de pescado. Ah, un chicharrón de pescado. Oye, abusados, ¿eh? Ahorita con la temporada... ¿De veda? Verano, de verano. Dicen que... las abuelitas decían que los... ¿Qué? Meses que no tienen R. No es bueno para consumir pescado. No es bueno para consumir pescado. Así junio, julio, agosto... para que tengan cuidado. Bueno, pues carne asada. Mayo, desde mayo. Desde mayo es el que no. Sí, eso es donde. Enero, febrero. Los meses sin R no es bueno comer pescado. Marisco. Y están comiendo marisco todo el santo. Es ahora que, con la dieta, güey. Es que puede salir malo. Pues ya sirve que alguien hace más. Ah, bueno, si te ya sacas todo lo que. Saco todo lo que traigo dentro. Si te da chorrillo. Oigan, hablando de mexicanos de México. Y aquí hay un lugar, espérame. Aquí en Monterrey, un localito que parece un taller mecánico. Pero venden el mejor cóctel de la ciudad. El Gabino. ¿No han ido al Gabino? ¿Barrera? No, Gabino. Cócteles Gavino, ahí en Tapia y Álvarez. Y Álvarez. Algo así. Bueno, algo así. Yo he ido a uno similar en San Nicolás. Bueno, a ver si vamos un día ahí al Gavino y hacemos video. Hijo, qué cócteles tan buenos. Cerca de, ya casi llegando a Cuauhtémoc. Vas por Cuauhtémoc, doblas en Tapia, dos cuadras y creo que es... Por ahí está. Álvarez. Algo así. Te digo, son dos cuadras. Por ahí. Pero está muy bueno, un lugar muy pintoresco, te digo, que parece de taller mecánico. Pero la cantidad de gente que baja es el mejor camarón. Y... Descamarónamelo. Descaramelo. ¿Eh? Ceviche también. Venden ceviche, tostadas de ceviche y cócteles de camarón, nada más. Pero la fila que se hace y el movimiento que ves en el día es el marisco más fresco que puedes encontrar en Monterrey. Órale. A ver si vamos. Muy sabroso. Yo pues tú. Vamos. Sí, vamos. Órale. Mañana. No sé. Nos ponemos de acuerdo para hacer video. Paco González dice chiste. Si tu novia te dice, pues tu nueva novia se ve bien puta. Recuerda el protocolo de la elegancia y diplomacia y contéstale, pues así me gustan, acuérdate. Muy buena, muy buena. Muy bien. Ya, no vienen más tips. No, ya no hace eso. ¿Se acuerdan de aquella marca de tenis mexicanos de México? Dunlop. Panam. Sí, ¿cómo no? ¿Ustedes usaban Panam? Sí. Yo no sabía que era mexicana. ¿Tampoco? Fíjate, nada más. No sabía. ¿Era la Dunlop y Panam? Dunlop y Panam. Dice, la empresa Producto Auténtico Nacional Mexicano, por eso se llama Panam, Producto Auténtico Nacional Mexicano. Ah, mira. Hasta ahorita, yo también lo acabo de ver. Empezó a fabricar calzado deportivo en 1962 y hoy aún sobrevive en un entorno hipercompetitivo, güey. Se volvió. Ha estado... Resurgió. Ha estado librándola, güey. En los noventas, con la entrada de empresas internacionales a México, por el Tratado de Libre Comercio, ya sabes, Nike y todas esas empresas, algunas marcas nacionales desaparecieron, sin embargo, Panam... Empresa 100% mexicana logró hacer frente a la competencia. Reconocida por ofrecer estos productos económicos que inundaban los patios escolares desde los años 60, sí, todo el mundo usábamos Panam. Ha enfrentado a marcas como Nike, Adidas, Converse y Vans a través de su planta en Cuautitlán Izcalli, en Estado de México, donde se arman entre 4,000 y 4,500 tenis diarios, güey. Diarina, güey. Son un chingo, güey. En el 62 se creó Panam como una alternativa para sustituir al zapato de vestir por uno más casual y cómodo, con lo que nació el modelo 084 llamado Campeón, que se caracteriza todavía por una línea blanca al costado, la cual representa la letra P de puto. De Panam. Entonces la empresa sigue todavía. Fíjate, y Panam se vende en Europa. Ándale. Panam pretende no solo mantenerse en el mercado mexicano, también busca conquistar a los consumidores en el extranjero, en lugares como Colombia, Guatemala y España. Sin embargo, la expansión internacional no quedará ahí, pues la empresa mexicana quiere enviar su producto a mercados como Alemania, Italia y Australia. ¡Wow! ¿Tú recuerdas que el Panam haya sido cómodo? ¿Un zapato tenis? No, pues ya me lo ponía, güey, quién sabe. Ya, o sea, lo que era. Era nuevo y... está nuevo. Era lo que había. Sí. Y no vendían Nike, no vendían Reebok, no vendían marcas. Sí vendían. El detalle es que era fayuca, güey. Sí. En los ochentas... Y te salía más caro. Los Reebok era carísimo, o Nike era carísimo porque era fayuca. Sí. O eran imitaciones. Sí. Ah. Los Keipa, ¿te acuerdas de los Keipa? Sí, los Punam. Los Punam. Los Pony. Los Pony, ¿te acuerdas? Los Dunlop, los Pony. Los. Yo usaba Keipa, fíjate. Que están volviendo a salir. ¿Otra la noticia? Sí. Se va a comprar unos el HD. Sí, 10 de triangulitos intercambiables, me los compro. Pero no, se me da que no los. Ah, vale. Estaban con ganas esos, güey. ¿Qué tan grises traes? Y había unos que los partían y los ponían de dos. Estaba todo bien aburrido. Beto Nava dice: a mí en una ocasión sí me tocó que un güey nos trató de la chingada en una de las tienditas de souvenirs en Cancún, cuando supo que éramos de Monterrey, dice Beto Nava. Y más cuando a un compañero se le ocurrió preguntar por un collar y decir: ¿es lo menos? neta, nos gritó qué pinches regios son lo peor, quieren todo regalado, váyanse mucho a la ching. Le faltaba sexo al, al de la tienda. Sí, pues pues lo tocó, le tocó una de malas. Hay mucha gente que te atiende muy bien. Sí, ahora, digo, también, sinceramente, también ¿qué? Somos bien, queremos regatear todo. Ustedes, yo no. Yo soy chilango, así estamos en Chilango. Ah, no nos importa el dinero. No, no, no, digo, el mexicano tiende a de que si ve que otro mexicano está vendiendo, regatear. Sí, sí, sí. Bueno, ¿y qué onda? Pues soy mexicano, soy, soy paisano, ¿qué onda? Este, ¿cuánto es lo menos? No, no, no. Se van a regatear en un tianguis, ¿no? En un mercadito. Ah, bueno, para eso es, ¿no? Pero ya en un centro comercial, pues no llegas y regateas. Sí, pues ahora es mexicano, con mayor razón, pues, pues es, está haciendo su luchita y pues echar la mano, ¿no? Y menos regatear que en artesanías, güey. La sí, verdad no, no, es no. Que sí, a lo mejor sí te bajan el precio y... Pero, güey, pues, compadre, se la pelan mucho para hacer todo eso. Pero también no se vale de que... Que te inflen mucho el precio. Uy, que inflen mucho el precio también los en los lugares turísticos. Uh-huh. Y ahora, con mayor razón, al saber que somos también paisanos, pues... Oye, pues, medio piquete de ojos nada más, ¿no? No el doble piquete que uh-huh. le haces al, al gringo, ¿no? ¿Y cómo se llamaba la tienda? ¿Cartier? Ya lo menos por el relojito. Ya, ya lo malo. Sí, como que lo menos, lo menos. Es que, compadre, preguntan más, güey. Preguntan mal. Tienen que preguntar, oiga, ¿y no tiene descuento si... O, oiga, si no llevo tiene, dos, ¿qué no onda? Tiene algún descuento si... si por mayoreo. Uh-huh. Y se oye diferente, güey. Sí. Es eso, es que es lo menos. Bueno, ¿cuánto me vas a comprar? No, nomás dos. Pero ¿dónde el precio de mayoreo? Oye, y si le compro 10, ¿cuántos? No, pues tanto. Bueno, nada más de dos. A ese precio. Vengo por los 8 la próxima semana. Voy a comprar 2 por semana. Y así te hacen. ¿Y puede caer? Así hacían en Jackson. Así ah, en Jackson. Jackson. ¿Cuánto por ciento bisagras? No, pues tanto, güey. Bueno, pero deme 20 y luego las otras 20 se las voy a ir comprar. Así es, mamón. Le digo, así es, mamón. Oye, ¿cuánto es, por ejemplo, en Jackson Corporation, México? ¿Cuánto es mayoreo? ¿Qué, cuánto, no, qué yo cantidad? Vendo mayoreo nada más. ¿Por eso qué? Qué yo qué? Vendo mayoreo. ¿10? ¿20? Pero, ¿qué se considera mayoreo? ¿Arriba de cuántas piezas? Es que depende. O sea, tú de no puedes empresa, vender. No, no, no. Por ejemplo, tú no puedes vender menos de cuántas piezas. Porque no vendes menos. Al público no vendo. Ah, es no, que no. Es que yo limito el nosotros limitamos el mercado. El mercado que es los que venden herrajes, los que venden aluminio, los que venden eso, las medianas ferreterías, los que venden vidrio. Entonces, ese es mi mercado. Pero yo no me voy con un instalador. Yo al instalador ya lo veo como menudeo. Ok. Ah. Ok. Entonces, son de 50 piezas para ver. Ah. Dime un número. Ah, cerrado, sí, ¿no? 50. Pues, el número que quieras, güey. Digo, regularmente a lo mejor un mayoreo lo estamos considerando con compras de arriba de 25 o 30 mil pesos mensuales. Piensa un número. O más. Esa. Súmale 10, el año en que naciste, el año que nació tu chiquita mamá, y luego multiplícalo por 2. El resultado es el mayoreo. Ah, ya, a ver, repítemelo. Obviamente no le vayas a decir al público que te regalé un cierre puertas, güey. Para... Uno. Porque se me viene toda la gente. Toda la gente que tú me crees que le regale, güey. No, no, no, no, no, eso nunca lo voy a decir, nunca. Ay, Beto nos contesta otra vez, dice, jajaja, ja, ja, pero sí fue el único caso. En todos lados me han tratado igual que al extranjero. Sí, sí, sí. Nunca en general, ¿no? Ahora, te puede pasar una vez que te traten mal en algún lugar turístico de México como mexicano, pero no necesariamente generalizar, ¿no? De que, ay, por una vez que te trataron ahí medio mal o lo que sea, eso puede suceder hasta aquí en tu ciudad, ¿no? Sí. Entonces. En Jackson no. Ahí siempre los tratamos como se merece. A los mayoristas. Ah, sí. A los menoristas no. A los menoristas no. Muy bien. ¿Menonistas? A los menonitas. Ah. A ellos sí les vendemos. Es que venden muy bien ahí en las escuelas. Los menonitas, las galletas están buenas y pero están bien caras. Digo, me tocó en un crucero. Ahí le dijiste, ¿cuánto es lo menos? ¿De cuánto es lo menos? ¡Pinche regio! Pero todo quiero regalado, güey. A un amigo lo cortaron por regatear una rosa, güey. Sí, chacha. Digo, no voy a decir. Delante la chiquita mamá. Pues se va delante la chiquita mamá y fue de que, oiga, ¿cuánto es la rosa? No, pues no, pues 50 pesos. No, hombre, ¿cuánto es lo menos? Aquí no, te traigo 20. Y total se la dejó, se la dio llegando corto. Pero por eso fue, ¿o? Sí, prácticamente por eso, güey. O sea, de que, oye, tampoco valgo. O sea, yo creo, güey. El lenguaje de la mujer. Muy bien. Tengan cuidado, bandita. Hay que abusado, tener una investigación del lenguaje de la mujer. No, no. No, ¿para qué? no vamos a terminar nunca, güey. ¿Tienes un tema más? Sí. Ay, pues, para ver, pero a ver si no lo dije. Cerveza con sabor a vagina. Vainilla. Ajá, vagina. Bueno, ¿cómo debe de quedarte el traje? Ya lo dijiste. Ya, wey, también lo dije. No, no te creas, wey. Si tú, amigo de Chicharrón con Pelos, asistes a laborar vestido de traje, aquí te van unos 4 puntos que debes de tomar de debida importancia para que no se te vea como el traje de tu papá. ¿Qué dije? Que debes de tomar que... Debes de tomar en suma importancia. ¿Cómo debe de quedarte el traje para en 4 pasos para que no parezca que el traje clavillazo es de tu papá? Como clavillazo. Con clavillazo. Hijo, ese clavillazo, de veras. ¿Te cae gordo? ¿Por qué? No más. No más. Ay, no más. Ay, no más. Agarras. A todos nos gustaría que los trajes nuevos nos quedaran de maravilla. Apenas nos los probamos en la tienda. Pero somos hombres y no maniquís. Ya es que ves al maniquí y digo, así lo que así me voy a ver. Y no, pues no es así. Es muy probable que tengamos que buscar la ayuda de un sastre antes de que el saco y los pantalones estén listos para la acción. Entonces, bueno, lo primero que debes de tomar en cuenta es decir las palabras mágicas que garanticen un buen ajuste del saco. Por favor, recógelo un poco de la cintura. O sea, de aquí mero del de la altura de las bolsas del saco, que venga un poco recortado ahí, para que te haga verte acinturado. Como las chiquitas mamás que también tienen sus mañas para verse guapetonas, pues también uno hay que buscar las mañas, ¿verdad? El número 2. No solo debe de acortar un poco las mangas para mostrar el puño de la camisa. Un dedo, dos dedos. No más, porque luego ya parece que está chirris el saco, ¿no? También se debe de estrechar un poco la manga para mostrar la forma de un brazo humano. Que luego vienen muy anchas de aquí abajo, pues que las ajusten. El número 3, cuando los pantalones se abolsan y no tienen buen ajuste, es como si anunciaras al mundo que el traje es de tu papá. El largo del pantalón, ¿no? Ya ves que se abolsa ahí el... Ah, claro. El pantalón. Y si tu papá ya está grande, pues con mayor razón, ¿verdad? O luego no traes bien acinturado, pues también se baja después del encuarte. Y se ve así como que... Ah, sí. Como cantinflas. Como cantinflas, sí. Ese es otro. Pídele al sastre que angoste de las rodillas hacia abajo el pantalón. O sea, que lo entube. Para que se vea también un toque moderno. Y ya el último tip es procura que cuando compres el pantalón tenga un tiro de la entrepierna más largo que lo que necesitas. Que le sea el encuarte, ¿no? Sí. O sea, abajo de los... ¿De los huicholis? Del niés, abajo del niés. Bueno, el largo del pantalón, para que puedas hacerle, añadirle la valenciana. Ah, bueno, a mí no me gusta la valenciana. Pero sí, bueno, si no quiero ni añadirla. Bueno, que nomás tengas... ¿A ti sí te gusta la valenciana? La valenciana, sí. ¿Por qué, güey? Ya no se usa, güey. Ah, te creo. Lo está diciendo aquí. No, está bien, digo, está bien. La GQ. Son tips de la GQ. No, si lo dice la GQ es... Pero sí, si entubas el pantalón de la rodilla hacia abajo, te da un toque moderno y te hace ver también mejor. Más mejor. Más mejor. Muy bien, de hecho ahorita me están arreglando un traje. Acabo de comprar uno para las graduaciones de los muchachos. ¿Y le pediste la cintura la...? Pues le dije que me hiciera así, verme un poquito más así como que, ¿verdad? Y que se me viera la nalga un poquito más parada. ¿Más parada? Claro, pues para qué. Corte Inglés, por favor. Ah, Corte Inglés. ¿Para qué? El Corte Inglés trae 2 aberturas, el saco en la parte de atrás. Es correcto. Ese te ayuda también cuando te sientas, que el saco no se abra. Exacto. Y para las bolsas, que te metes las bolsas con el saco cerrado. Que, ah, no sea, que no se suba todo el saco, ¿no? Sino como que, Luis Miguel cuando está cantando. Exactamente, y... así somos él y yo. Le gusta mucho y a mí también. Entonces, de hecho, yo le dije la primera vez que compró traje a Luis Miguel. A Luis Miguel le dije, oye, que sea inglés. Sí, sí, sí. Porque luego en los conciertos ahí te ves mal, güey. Oye, perdón. ¿Sabían ustedes que han usado Uber? Sí. No. ¿Tú nunca has usado Uber? No, le habla el chofer y viene por mí. Ah, al chofer de Uber. Sí. Bueno, ¿sabían que Uber... Ya, saludos al perro. ¿Que Uber te puede bloquear para siempre? No. Bloquear así, bloquear para siempre del mundo mundial. El cliente no siempre tiene la razón. Y para si te Uber. Portas mal, Uber te bloqueará de su app. Para siempre. No. ¿Qué podrías hacer para que el gigante de San Francisco, California, te prohíba el acceso a su plataforma? Ay, me voy en eco. Te decimos a continuación. En caso de cualquier comportamiento que indique violencia, mala conducta sexual, o sea, que te hagas una chairita en su carro, no. Acoso, discriminación o actividad paranormal. Es que esa es otra, sí. Para ti está normal. Es actividad ilegal y paranormal. Mientras usas la aplicación, perderás inmediatamente el acceso a tu cuenta, detalló la empresa estadounidense de Estados Unidos. Solo me dio risa. Federico Ranero, director general de Uber, precisó en un documento las pautas que de conducta actualizadas que usuarios y socios conductores deben de cumplir. Además de detallar por qué pueden ser desactivados del servicio. Si causas daños al coche o al teléfono del conductor, fumas o vomitas, porque si te pasaron las copas, te quedarás sin servicio, güey. No. O sea, tienes que decirle al chofer de Uber, párate, güey, porque me estoy, meando. ¿Pero no te cobraban más por eso? ¿Por pararte? ¿Por vomitar? No, te bloquean, ¿ora? Chinga. Contacto físico. No está permitido tratar de seducir ni tocar al conductor ni a otros pasajeros durante el viaje. ¿Y si es la Mujer Maravilla? ¿La pasajera? ¿Eh? ¿A poco? Ay, no te voy a reportar. A ver. Pues a lo mejor la Mujer Maravilla te reporta, güey. También tiene abusado. Uso de lenguaje o gestos inapropiados y abusivos. ¿Cómo levantar el dedo? Exacto. Está prohibido gritar, hacer preguntas excesivamente personales, usar amenazas verbales y hacer comentarios o gestos que sean considerados agresivos, sexuales, discriminatorios o irrespetuosos. Ah. O sea, que le digas al chofer, tu mamá tiene novio, y le dice, no, vacuna de volada. Y lo bajas en el momento. Lo bajas, claro. Número 4. No estaba contando nada. Bueno, es el 4. Yo me quedé en el 2. El número 4. Contacto no deseado con el conductor u otro usuario. Una vez que termine el viaje, está prohibido mantener contacto con pasajeros o conductores. Recuerda que puedes contactar a tu conductor a través de la aplicación sin necesidad de compartir tu teléfono en ningún momento. O sea, Número 5. Incumplir o desobedecer la ley local mientras usas Uber. O sea, sé que no está permitido solicitar al conductor que falte al reglamento de tránsito. O sea, pásate el rojo, hombre. Sí, yo lo picho. Sí, te multan, yo lo pago. Nada. Usar la aplicación de Uber para cometer un delito es una razón para ser expulsado de la plataforma inmediatamente, permanentemente e irrevocablemente. En caso de un reporte sobre comportamiento problemático, Uber se pondrá en contacto contigo para investigar qué ocurrió y dependerá de la situación poner una restricción a tu cuenta. ¿Qué huele? Me late. Pues está bien. Pues si Rayados no te deja entrar con otra playera, güey, pues que estos güeyes no te dejan. Ese es el otro punto. Que si traes playera de Tigres, no subes. No subes al Uber. No te suben al Uber. No subes. Ay, pobre HD. Alejandro no Santos. Puede usar Uber. Alejandro Santos Tapia, ¿qué onda, charneros? ¿Le pueden mandar una chiquita mamá a mi amante? Ah. A mi amante, Paulina. Ya, Rubio. Perro. Paulina Zamora con voz de los pingüinos. Está bien. Pero es su amante, güey. ¿Bandida? Seré tu amante, bandido. Corazón. Malherido. Ándale, pingüino. Vamos a mandarle un Chiquita mamá. A Paulina. A Júa. Sonó bien norteño. A Júa, Paulina, chiquita mamá. Es un pingüino del norte. Es un pingüino marinela. David Cruz, hola, buenas noches. ¿Podrían mandarle chiquita mamá a mi novia? Se llama María Guadalupe y está bien chiquita mamá. Desde, saludos desde Toluca. ¿Otra mamagua? No. Ah, es como mamagua, ¿verdad? Mamagua. Mamagua. Mamagua 2. Mándale un chiquita mamá. A mamagua 1 y a mamagua 2. A María Guadalupe de Toluca. Un chiquita mamá. Con todo respeto. Con todo respeto. A las dos mamaguas. ¡Chiquitos, mamá! Pinche, mamá, ¿cómo se le voy el...? Ay, hasta la campanilla se me salía. Hasta el tímpano se me salía también. La sentí en los dientes. Oye, ¿ya leíste los saludos de cuando pusiste la publicación o no? No. Ricky, no. Richie Cruz, ¿por qué siempre me toca viajar en el metro de la Ciudad de México donde no hay señal cuando vamos a grabar? ¿No hay señal en el metro? Yo nunca me he subido al metro. Depende de qué tan profundo vayas, yo creo que... Yo nunca me he subido al metro de la Ciudad de México. Te falta esa experiencia. ¿Ya besaste un perro? No, no, tampoco. No tengo ni perro. ¿Tú, Manuel, ya has besado un perro? No. Tampoco. Bueno, a lo mejor sí. Sí, ay, entonces le diste unos besillos y unos becerros. Tú no tienes perros, ¿verdad? Ahorita no. Pero si te tengo un conejo. Yo tengo dos. Es que yo nada más con la derecha. Me vas a usar la izquierda. No, tengo un conejo, un gato y una tortuga. Ah, los gatos son bien bonitos, me encantan a mí los gatos. Bueno, secados. ¿También te has echado un pedo en un elevador? Ah, sí. ¿Sí? Ah, sí. ¿Sí? Bueno, y... ¿Qué dije? ¿A dónde vamos? No sé. <¿verdad? risa> El metro, que nunca he subido. Metro. No hay señal, no hay señal en el metro. Entonces te has echado un pedo en el metro. No, la experiencia de subirse al metro de la Ciudad de México en hora pico va a ser increíble. En cualquier estación. O sea, en hora pico, sí. En todos los metros. En todos los metros del mundo. No, no, desde la Ciudad de México. No, también, en la Ciudad de México y sobre todo en todo el mundo. Y en China, ¿cómo? Porque ahí te canastean. Pero todos están bien llenos, todos. Sí, pues es transporte público. Y la hora pico es donde. Pero hay muchos estaciones, o sea, hay muchos metros. Bueno, sí, hay muchos metros en la Ciudad de México. Muchas líneas. Hay muchas líneas de metro, ¿no? Kilómetros, sí. Kilómetros. Metros son un. Uf. Pero la hora pico en cualquier metro, hijo de su madre. Es, no cabes, avienta, empuja, te canastean. ¿Aquí te has subido al metro en hora pico? Sí, cómo no. ¿Y te canastean también aquí? Sí, no. Y luego va rozando ahí. Como, si te toca una chiquita mamá adelante, pues ya la hiciste. Ahora ni modo, ¿no? No se puede quejar porque. Pues, ¿y qué tal si andas bien. Bien acá. Bien paraguas. Y le das un rozón ahí en el. No, te reportan. Sí, pues vas ahí apretado. Y ahí puedes jalar, ahí el para las chiquitas mamás, bueno, que en la Ciudad de México, en el metro, ya hay sección. Sí, para hombres y mujeres. Para mujeres, hombres y mujeres y niños, ¿no? Pero en otros metros, como en el de Monterrey, hay la palanca de emergencia. Tú la bajas y no es para que se detenga el metro y se frene despestidamente. Es una palabra nueva. Sí, sí. Es un frenón bien cabrón. Baja la palanca, llega a la siguiente estación y ahí ya va a haber guardias donde van a ir exactamente al vagón donde bajaron la palanca. ¿Y qué fue lo que pasó? ¿Quién la bajó? No, pues yo la bajé porque este señor se viene haciendo una... Me está agarrando una... O se vienen haciendo también unas unas cañangas. Nico. Ha tocado que... ¿Ha tocado? Sí, que un señor se venía haciendo una cañanga. No. Sí, que venía hasta el bien fumigado y pues venía haciéndose una cañanga. Bueno, para desestresarse, para que no tenga problemas de memoria. Claro, a lo mejor era una cuestión de salud, güey. Sí. Y lo arrestaron, obviamente. Sí. Ahora, bueno. ¿Los policías de los metros tienen... ¿Injerencia policial? Ajá. No. O sea, pero pueden arrestar a alguien. No. Es un arresto civil, ¿no? Lo bajan y hablan a la policía de la localidad. Y es el que haga el trámite ya de, muy de arresto. Pero no hay señal. En la Ciudad de México. No hay señal. Ok, muy bien. Edelvidia. Y se fue a no saber quién a ver el concierto y por eso no le mandé saludos. Oye, es que está el concierto de Ed Sheeran. ¿Y tú querías ir también o qué? Debimos de haber puesto una canción de Ed Sheeran. Estaba en el concierto de hoy. Yo sí quería ir, güey. Me cae muy bien ese vato. Yo no supe cuál canta. ¿No sabes cuál canta? No. No rompas más mi pobre corazón. ¿No sabes cuál canta Ed Sheeran? No. Yo tampoco. No. Ay, güey. Ching, lo voy a sacar más a la... A ver. A ¿es ver, de mira. Teenagers? Mira, es la... Sí, la, la, la... sí, ¿eh? Sí. Bueno, esa sí me la sé. Chido. El Chiran, güey. Esa es la que traigo ahorita en el carro. Ya es medio viejona, pero... Best place to find the lovers at the bar is where I go. Díganle del video Ramos que la alcanzó. Pues esa es la única buena que traigo. Ya, es la más reciente, digamos, el sencillo más reciente. Pero no, tiene muy buenas. Tiene uno él escribe todas sus canciones. ¿A poco? Él es el autor de todas sus canciones. Y es inglés, creo. Y pues tiene unas rolas buenísimas. ¿No cantó en español? No, pero inglés de Inglaterra. Que cántele suavecito. Mira. Despacito, más suavecito, güey. Sí, no. Esta rola está buenísima, güey. Como para ir así a Laredo con tu chiquita mamá, escuchando esa canción. El atardecer, bajando el sol. Está de carretera. Los malitos rara. Atrás, hecho mal. Pisando el acelerador al fondo. Sí, el corazón latiendo al millón. Tomando una 64. De un solo jalón. Eso de que agarras la palanca de la camioneta y mejor la agarras hacia la espalda de la pierna. Ay, güey. Le agarras la mano. Le sacas la lengua. Y dices, bésala. Y resulta que era un vato. Sacas. Órale. ¿No tienes vuelta próxima a Laredo para acompañarte? Y ponemos la canción. Está muy buena. Ed Sheeran tiene muy buenas canciones. Y está esa otra que está. When your legs don't work like they used to before. En muchos vals de 15 años estás ahorita. Sí, ¿verdad? Muy bien. Está, bueno, total el de Elvidia, güey. Está en el concierto. En el concierto de Ed Sheeran, que por eso no nos iba a escuchar en vivo, pero nos va a descargar. Paco González. Ojalá escuchen mi mensaje de voz. Ya lo escuchamos. Y si lo leen, no se vayan a ofender. Es una humilde opinión. Ah, ¿quieres leer algo de eso? ¿El ejercicio? Vamos a hacer el ejercicio de Armando Hoyos. Que cada quien lea. Pero con la voz de Armando Hoyos. Pues nada, lo único que le sale la voz es a mi compañero. No, pues no. Bueno, así mira. Mete el dedo ahí. No, ahí no. Traemos el libro de Armando Hoyos, que ya esto fue en los 90, ¿no? Uy, viejísimo. De Eugenio Derbez. Sacó un libro antes de que fuera actor famosísimo de cine en el 96, fíjate. Si fueras infiel, ¿dejarías a la lucha por la paz? A ver, maestro, ilústrenos con la siguiente palabra, frase. Si un luchador se avienta a las cuerdas, ¿quién se echa las loquitas? Eso está bueno. Si los luchadores se la viven en el ring, los perdedores se la viven en el ron. Es que estas son de luchadores, de la música. Si en el video Ramos se va a ver. ¿Verdolaga Flores? Ramos Flores. Si la rumba es porque ya no la quiere. En un examen de música te reprueban si sacas el acordeón. Ese Armando yo dando pena. Las salsas cuando te tropiezas. Está como el cartoon, el huevo cartoon. ¿Qué pediste? ¿Qué es la que quieres? ¿Qué es la que quieres? Cuando un cantante pierde el ritmo, ¿se embaraza? Ah. Bueno, ya, el que sigue. Ah. ¿Yo? Pues sí. No, saca otro tema. Bueno, Edith Clorales, ¿por qué hoy, Dios mío, por qué no me amas? ¿Cuántos más, Peña Nieto? ¿Cuántos más? Yo sin internet. Y no puede escuchar el podcast. Kelvin Puente, pues ya está aquí. Manuel Romero, no puedo escucharlos en vivo, pero los descargo en cuanto esté listo. Por cierto, ¿cómo creen que le vaya a México en la Confederaciones? Ya, México juega el domingo. ¿A las 10 de la mañana? ¿Tú crees, sinceramente, tú crees que México le pueda ganar a Portugal de Cristiano Ronaldo? ¿Sí? No, más bien, le pueda ganar a Cristiano. Al campeón de la... de la Eurocopa. Sí. Está Ochoa, güey. Nada más pónganme Ochoa en la portería. No, hombre, Ochoa, chido. ¿Te gusta Ochoa como portería? Sí, güey. Desde que estaba en el América. Wey, perdón. Se me atoró hasta el trago de aquí. Güey, pues ¿quién te gusta Ochoa? ¿Quién te gusta, güey? ¿Quién te gusta portero? Fíjate que me gusta más, por ejemplo, el de Chivas. ¿Cómo se llama este? El que quedó campeón. Me gusta el de Toluca. Álgame, se me están yendo los nombres de todos los porteros. Cardoso. No, güey. El portero de Toluca, que fue también de Chivas. Portero de Chivas, Bueno, Ochoa no, güey. Mínimo te sabes el nombre de Ochoa, güey. Sí. Bueno, sí que lo menciona. No, sí. Iba a decir Corona, pero estamos tomando miles. No, además Corona no. Que andan escasas, güey. Andan bien escasas. Ah, ya sé, güey. Tú ni compras ya, güey. Pues ahí tengo un caja y media para una emergencia. Pon un día. Una oferta que salió. Oye, ¿no te ha dado así como que quieres echarte un...? Fíjate que no, güey. Quiero aliviarme la pinche espalda, güey. Bueno, pues sí, ya es más el dolor. Sí, no es el dolor. Ya sé. ¿Y no puedes tomar nada de...? Sí, sí puedo. Pero entonces, ¿por qué no? Porque quiero que haga efecto bien la medicina. Pero ya después de 2 meses, como que... Ya que me valga madre. Pues digo, no... Ya mejor opérame, cabrón. ¿Sabes qué? Chinga, ya no hay mil. Sí, no, sí. Sí está prendido el... La prendí. Bueno. Entonces, ¿cómo le va a ir a la selección mexicana? Bien. ¿Le va a ir bien en las Confederaciones? Sí. Porque fíjate, primero juega contra Portugal. Ajá. El partido... el primer partido de la Confederación. Papá. Digo papá. No es lo mismo, ¿verdad? No es lo mismo. Es decir, que juega con la papa, que juega con el papá. Para ver. Entonces, son 3 partidos, creo que los que tiene que jugar en la primera ronda. El último, el en medio no me acuerdo, pero el tercer partido juega contra el anfitrión, güey. Contra Rusia. ¿Y esos cómo andan? Pues es el anfitrión. Pues tiene que quedar bien. ¿Qué? Entonces, pues no sé, yo no sé. ¿Tienes tus dudas que también en la FIFA se dé cosas? Me ha estado, no. Pero me ha gustado los últimos partidos de la selección mexicana. Me ha gustado cómo ha dirigido Osorio. La que me acabo de echar ahorita. Mea culpa. Ya se enojó Pau Zamora por decir que es mi amante. Ahora dice que ya tiene derecho a ligarse al verdolaga. ¿Se podrá? Ay, o se enoja de envidia, dice. Ah. Pues sí se enoja de envidia, pero sí se puede, ¿no? No, ¿para qué le haces enojar? Le dijimos que Paulina Zamora, que era su amante, ya se enojó. Porque dijimos que era su amante. Pero él nos dijo. Pero es que un amante, digo, tu chiquita mamá, tu esposa es tu amante, güey. Todo. Tu novia es tu amante. El verdolaga es tu amante. No sé, todos son tus amantes. ¿No? Sí. Todos somos amantes. Pues dice que... Amantes de la vida. Que sí es... Exacto. Somos amantes de la vida. Pero aquí dice, si ya tiene derecho a ligarse al verdolaga, ¿se puede o no se puede? Depende. O tú... Que mande foto primero. No. A ver, depende de qué. Pues no sé, del estado de ánimo, de cómo ande uno de la memoria. Andas exprimido, no te fijas en nadie más. Eso, fíjate, para las chiquitas mamás, un tip. Andas ordeñado, no andas viendo nada, andas serenito, el motor se mueve, el 12 cilindros no se escucha. Pero no eres atendido adecuadamente, debidamente. Puras vivencias. y te enoja. Te enojas, te violentas. Te enojas, te enojas, y no mames. Y se te va la memoria. ¿De qué estamos hablando? Sí, sí, sí. Es de las dos partes. Tanto para los chilitos papás, para las chiquitas mamás. Quieren que haya cordialidad. Atiéndanse. Atiéndanse. Atiéndanse. El que quiera atienda, que la atienda. Ah, exactamente. Y si no, que no la tenga. Ah, no, deja buscar aquí de Armando. Yo soy una de... ¿Diamantes? Reyes Arriaga. Reyes Arriaga dice, hola bebés. Dice la Moni Vidente que México no la hace con Portugal. Ah, esa nunca le atina nada, la Moni Vidente. Pues, ¿quién es la Moni Vidente, güey? Es ahí de Televisa Monterrey. Sale ahí de repente. Y que no se sabe qué es. No, pues es un vato. Ah, es vato. Pues claro. Con razón, yo lo veía grandote. ¿Encontraste una diamante? A ver, güey. Ella no es música, güey. Lela, Lela. Si en un oasis, en el otro no oasis. Okay. En Tokio, fried chicken. Está muy bobo. Es que no sé. Ahí está. En Toki. Himalaya. La hora en que nos conocimos. Himalaya. Sí, sí, sí. ¿Sí? Muy bien. Sí, dale, dale. No entremos en disputas de que si llega acá, tú, yo, nosotros y... No, vamos a llevarla bien y ya todos. Sí, hombre, la mejor es vibras para la selección. ¿De qué estamos hablando? Para Osorio. Pues, ojalá que le vaya bien. Tuvo que armar ya una doble llamado de selección porque hay unos que van a ir a la Confederaciones y hay otro equipo que va a ir a la Copa de Oro, creo que sí. Uh-huh. Entonces tiene que armar, termina la Confederaciones y empieza la Copa de Oro. ¿Y cuál es más importante? La Confederaciones, es un mini mundial, güey. Es el campeón de cada confederación. ¿Y la confederación es la que está en Rusia? No. Sí. ¿Y la otra cuál es? La Copa de Oro. ¿Y la Copa de Oro dónde se va a jugar? En otra parte. No, pero no me acuerdo. No me acuerdo, no, sí, yo te pregunto. No, sí, no me acuerdo, La Copa de Oro... Bueno, ¿dónde pero se va? Pero es la antesala del Mundial, güey. La que se está jugando ahorita. El Mundial va a ser en Rusia el próximo año también. Y se hace cuenta que te estás calando ahí con... Pues te vas a enfrentar a un equipo europeo. Es un precáliz. Sí, sí, sí. Es un cachondeo. Van de las mejores selecciones del mundo. Es una calentadita. Es un mini mundial. Un mini mí. Ya. ¿Y si le ganamos a Portugal, qué? Ya somos campeones. Pues ya te ganas la buena fama. No, mira, la selección es más o menos así. Va a ganar uno, va a empatar el otro y va a perder el otro. Así ya pasas a la siguiente ronda. Pasas a la siguiente ronda y ya ahí caminas. ¿Con un ya. empate? Es un triunfo, un empate y una derrota. Pasas a la siguiente ronda y ahí nos vacunan y ya nos venimos a la casa. Pues sí. O traten de empatar los tres, hombre. No, ya con empate creo que no pasas. ¿Y como cuánto se trae un jugador de la selección mexicana después de estos juegos? En la bolsa. ¿Cómo? ¿Como cuánto se trae en lana? Ah. Uy, les pagan un buen billete. Una la nota, ¿verdad? O sea, unos más que otros. Sí. Sí, también depende de si es banca, pues. No, es, depende del jugador, el renombre del jugador, pero sí. Como Ochoa. Por ejemplo, ¿cuándo está? ¿Cuánto Ochoa, crees que gane no. Aquino? Bueno, Aquino. Aquí sí. Aquino. Allá tampoco. Está leyendo el libro. O el Chicharito, ¿cuánto crees que le pague la selección? No, ese Chicharito ya está asegurando su vejez. Carlos Vela. La pago. Giovanni Dos Santos. Jonathan Dos Santos, que son jugadores europeos. Wey. De hecho, ellos son los que están convocados a las confederaciones. Pues si llevamos muchos Santos, vamos a ganar. ¿Y si ponemos a uno de ellos en cabeza? ¿Qué más de cabeza? Si ponemos al Santos de cabeza. ¿Ganaremos? Ay, eres un tremendo, eres un loquillo. Pero a ver, ¿de dónde sale su sueldo de ellos? ¿Su sueldo de ellos? Pues de los impuestos de todos nosotros. No. De no. la federación, vas a decir. Claro. ¿Y la lana de la federación? De todos los equipos. No. De la compra de los abonos del Emanué. La... Con foto. Y holograma enfrente de la foto. El... No creo, ese va a ser para el... La dirección de selecciones nacionales, ajá, tiene un fondo de lana de todos los patrocinadores. De la publicidad. Y de, por ejemplo, Televisa, para transmitir los partidos de la selección, paga una lana. Ajá. Esa lana va a las arcas de la federación. TV Azteca también paga otra lana por derechos de transmisión. Banamex, si patrocina, paga una lana. No estés diciendo marcas porque no nos pagan. Bueno, di Melamex. Este, Banco Melamex. Nacional de México. Sí. Este, todos esos pues pagan una lana. Pagan una, y de esa lana pues, paga, claro. Y lo, el transporte y todo del eso. Del metro y... Y la Copa Confederaciones también. O sea, cada copa, el que gana le paga una lana. El si quedas campeón, pues te paga un buen billete y se reparte entre los jugadores. Todo. No, está arreglado. Sí. Tú luego la desconfianza de que con mis impuestos. Si no, sí. Ni pagas impuestos tú. Me los salto. Y me los bajo. Los impuestos de los demás. Bueno, ¿qué otra cosa? No, ya. ¿Ya nos vamos? Ya. Bueno, antes de irnos, nos gustaría. Que... No, estoy doblando una. Antes de irnos, un saludo a mi compito Marciño. Hey, compita. Que viene a Monterrey, güey. ¿Para cuándo? Ya le gustó, ¿verdad? Pues no sé qué. Es que nunca había aquí venido y ahora va a venir otra vez. Pues va a venir al partido de Rayados, sí, Juventus. Ah, ya el próximas semanas. El 18 de julio. Julio. Ah, no vamos a estar. Ah. ¿No van a estar? Sí. Ah, sí, wow. Sí, sí. Pues lo voy a llevar. A mí no me llevas, güey. Ching. Yo no te doy lo de que te puedo. Es que eres tigre y este es con. No, tú no, pues vas a estar con tigres el día siguiente, güey. No, pues yo no tampoco voy a ir. Nadie me invitó al estadio de la uni. Es en el uni y en el TEC. En el TEC y en la uni. No, va a jugar el Juventus. En el uni y en el de Rayados, en el BBVA. Primero juega en el Vancomer. Ajá. Y después juega en la uni. En el uni. Sí. ¿Cuántos días viene Marciño por acá? Pues amenaza, güey. Una semana, 7 días. Ya compró los boletos, mi compita. Viene de viernes, al parecer, ajá, a miércoles, güey. Porque madre el partido es el martes. Santa, güey. Se va a quedar en tu casa, güey. Nos van a hacer. Si nos hacen el anti-chupping esa semana. No, güey. No. No, pero transportate en Uber, güey. No, sí, pero todo lo que vamos a tener en la sangre de alcohol. Nomás no digas groserías y ya. Pero no, Marciño lo bajan. Y fíjate, no lo vetaron, güey. Sí, se portó muy bien el Uber cuando se llevó a Marciño. Claro, si no. Pues le dejó propela. No, me se fue bebiendo Marciño todavía en el Uber. Sí, y no le regateó. Y no, o sea, no le regateó. Es más, le dio una. ¿Cuántas lomenas? No, le dio su todavía se pararon a comprar más. ¿Cuántas lomenas? No, qué bueno que va a estar por acá. Y sí, va a ser un gusto verlo, no, cómo no. Imagínate, güey, imagínate. Fiesta grandota desde el viernes hasta imagínate, güey. Haz mi respeto, se duermen 4:30, 5:00 a.m. porque de repente despiertas y ves mensajes. Y ya para las 8 ya andan jalando, güey. Wow. No, qué condición. Qué fuerte. Qué fuerte. Oye, ¿si lo traemos a grabar? Ándale. ¿A quién? ¿O Marciño? Ah, yo pensé que el Ñero, bro, güey. ¿O Marciño? Este... Pues depende de cuándo podamos grabar. O en el otro estudio. Grabamos el lunes. Grabamos el lunes. Esa, sí, lo vemos. Esa semana. Sí. Pero que nos traigan tortas aguadas. Aguadas. Digo, ahogadas. Aguadas. Aguadas. Tortas aguadas. Es que se aguada el pan. No, pues va a llegar todo aguado. Y desde el Omarciño también. Ah, un saludo a Omarciño. Claro que sí, a ver si lo podemos saludar. Bueno, a ver si lo puedo saludar yo. Ustedes lo van a saludar. No te hagas el difícil. Oh, ándale. Bueno, sí. Ah, sí, esos ojitos de que no son de Jalisco, son de tapatíos, ¿o qué? No, los ojos tapatíos, pero no es de no sinaloense, es tapatío. Sinaloenses, de lo Marciño. Me gusta mucho su acento, güey. Es guapo el vato, güey. Pues se parece a Matthew Broderick, güey. Sí, ya con eso. Me cae bien. Muy bien, le recordamos también todas nuestras redes sociales, el Emanuel, su Twitter, por favor, síganme. Sí, por favor, síganme, ya nadie me sigue, güey. Ya nadie. Pues ya no tengo nuevos seguidores. Ah, nuevos. No ha comprado. @ Manuel Salazar G. Que por cierto deberías cambiarlo. Es el original, ¿eh? Y el oficial y el personal y todo, güey. No como ustedes que tienen varios. Deberías de ponerle Manuel Salazar o Manuel. Le Manuel, güey. Deberías de cambiarlo, güey. No sé. Me han dicho que registre el nombre. Y va a haber una rifa de una playera. Sí, vamos a hacer una. De todos los seguidores. Con todas las personas que dejen de seguir a FHD, se va a rifar una playera. Y que te sigan a ti. Y que me empiecen a seguir a mí. Entonces, nada más, por favor, manden un screenshot donde lo dejan de seguir. Yo estaría monitoreando que no lo estén siguiendo en el momento de la rifa. Oh, no, hombre, yo me paso. Yo voy a rifar dos playeras. Así que no me dejen de seguir. Y una playera y un pasador de maroma. No, sí, sí queremos rifar una playera. Sí, vamos a hacer una dinámica para una rifa hoy. Pero en las redes sociales. Exactamente. En las redes sociales, en mi Twitter, para que. Twitter de Manuel Salazar G. Sí, Manuel Salazar G. Ahí es donde vamos a dar con las bases. Las bases. No me alcanza para las bases. Güey, te deja escribir bien poquito, güey. Por 140. Le pones jajajaja y así, tío. Le tienes que andar quitando las risas y los puntos suspensivos y todo, güey. Sí, los emojis. Los emojis, no. 140 caracteres nada más. ¿Cuántos sientes? 140. 140 emojis. El mejor es arroba verdolaga off para seguir en Twitter. Puedes no decir arroba. ¿Ah, no? No, no. Pues me gusta el arroba de... El arroba. Está bien. Pero verdolaga es vendible. Pero es vendible. No, no robes mucho porque te tatúan. El arroba, el que arroba le va mal. El que arroba. El que arroba. El mío es Fer HD HSP. Arroba. Arroba. Arroba. Al último. ¿Y el otro que tiene? Es que tengo dos. Oh, es que sí, racita de Farsuchis que me siguen en el otro. Pero el otro es de la otra chamba. Entonces, en este de acá es el del podcast. Nada más, es todo. El jale de noche. El de. Sí. De pirude. Acá es donde me bajo los pantalones. No, estén en pendientes ahí de. Yo voy a rifar una tanga del HD. Voy a rifar dos, es más. Te quedaste con la mía. Una sólida, de color sólido. Y una otra, líquida. Y una con estampado. Ah, bueno. Te quedaste con las dos. Sí. Y con la rayuela. De rapón. El de rapón. Es que imagínate, si en una normal dejas el tallón, imagínate en una tanga, güey. ¿En dónde queda? Se derrama. Se sale por los lados. Sí, se derrama, güey. ¿Dónde quema la llanta? Te sale con premio y se sale por los costados, güey. Y te hace una embarrada. Bueno, los pantalones. Los pantalones, va directo el pantalón. Primero son las tangas y luego los pantalones. Ay, es que me lo imaginé, güey, por eso. Muy bien, y síganos en Instagram. Ay, güey. Síganos en Instagram, ahí está la cuenta de Charrón con Pelos Podcast, es Chese Podcast, así nos pueden encontrar. Ahorita que no se nos olvide la foto, güey, para Instagram. Uh-huh. Y ya saben, pues obviamente nuestro correo electrónico es chesepodcast@gmail.com, si nos quieren mandar un correo electrónico directamente, o Facebook, no falla, nos pueden buscar como Chicharrón con Pelos Podcast en la página, en el grupo, si se quieren. Oye, han subido mucho. Oye, mucha gente se ha unido, güey. Se ha unido demasiada gente. Vamos por 800 miembros del Chicharrón con Pelos grupo. Y ahí también pueden solicitar ahí ingresar, es privado, para que no, ¿verdad? Y ahí los damos de alta, cualquiera de nosotros. ¿Condición para entrar? Pues que tenga su foto de perfil nomás. Y que sea una cuenta viejita. Pues no, sí. Nueva. No nueva. Es que ya Facebook está avisándote si es una cuenta que considera como spam. Porque hay cuentas que son que se meten a muchos grupos. Uh-huh. Y empiezan a bombardear ahí tonterías. Entonces ya Facebook te detecta: esta cuenta quiere ingresar, parece que es spam. No me ha tocado ninguna. Como la de Peña Nieto. Pues, usted también. Cri. No sé. Como lo siguiente, como un futuro gobernador. Esta es real y verifica. Verifica. Sí. Sí, entonces ahí están nuestras redes sociales y nuestro canal de YouTube para que vean todas las tonterías que hemos hecho. Pagos de apuesta. Chicharrón con Pelos Podcast también. Nuestro canal de YouTube. Chicharrón con Pelos, perdón. Ese sí es sin podcast. Muy bien. ¿Sí? ¿Qué otra cosa? Mariposa. Ah, las playeras. Ay, pues compré la playera, güey. Sí. Está barata, está barata. ¿Cuánto cuesta la verdad? La playera nos ayuda para seguir transmitiendo, no se crean, güey. No, nos queda una lana para la chela. Para seguir tomando. No, pues es que sí sirve, ahí está la playera y que se haga más viral este rollo del podcast. Que suban foto, que nos manden foto. Exacto. Van con calcas. ¿Cuánto cuesta? ¿Cuánto cuesta? ¿$2.50? Ya con envío. Ay, checa la publicación. Sí. Si no me equivoco. Mira, aquí en la página viene. Es que por lo regular ponemos un precio y nos deposita más la gente, güey. Ah, sí, porque nos manda para la cheve, para, cheves, para la carne para... asada. Y no lo hemos visto, ¿verdad? O sea... Yo tampoco. Yo tampoco. ¿A quién se le está depositando la lana? ¿A quién se le está? La, pues a Tigres. Madres, que no me caiga una auditoría porque ya va ni mal. La playera de edición limitada del podcast de Chicharrón con Pelos, 250, incluye envío a todo México. Si quieren para Estados Unidos, ahí pónganle un poquito más y a ver si llega. No, no se puede. No, sí llega, pero cuesta un poco. No te enojes, güey. Es que es el dedo acusador. ¿Sí se puede mandar playera a Estados Unidos? Sí, pero cuesta un poco más. Tiene que checar si va a Chicago, si va a Los Ángeles, si va... Más o menos. Pero ponemos el más lejano, güey. El más caro y se lo cobramos. Déjame checar entonces. Pero más o menos. Es que ya es por mensajería especializada. Ya un DHL, ya un estafeta. Uy, sale más caro. Y ya sale un poquito más caro. Pero apenas que compren de 10 para que les coste. ¿Eh? Y va en un solo envío. A veces sí, tú compras 3, 4 playeras en un solo envío se va. O si tienen algún conocido en México que vaya para allá, si la quieren que se la mandemos o algo, pues va. Exactamente. Ahí. 250 playeras, llévela. Es la original, no acepta imitaciones. 250 vía inbox o vía el correo electrónico también. Uh-huh. Pueden chesepodcast@gmail.com, ahí la pueden pedir, dan sus datos, les pasamos los datos de depósito y se manda su playera, incluye envío. Que están así de poca madre, ¿eh? Están de pocas tuercas. Muy chingonas las playeras. Del verdolaga cuando pagó la apuesta del lavado de la camioneta y la traía y cuando suda se ve fluorescente. Brilla. Y además te la pones y te hace cuerpo, güey. Se veía, ¿verdad? Te hace cuerpo feo, pero te hace cuerpo, güey. Yo pensé que ibas a decir, como Tom Cruise. El verdolaga se veía como Tom Cruise en Top Gun. No, ahora en la momia no, güey. Si te veías como la momia, a lo mejor sí, güey. Me durmió, güey. Es que iba desvelado. Voy desvelado. ¿No? Oye, desvelado. Por esa calle esperando encontrar. Y falta mi frase. Pero así con la música de fondo está bien. No, bueno, verdolaga, gracias por otro episodio. Gracias, banda. Me despido con esta frase. Ando al 99. Me falta un palito para andar al 100. ¡Take care, banda! Aplica. Se me hace que la trae bien metida. Digo, el rollo de la... Sí. De la chaira. Del palito. Mi querido Lemanuel. Un saludo, bandita. Un gusto estar con ustedes, güey. Nos esperamos en la próxima. Nos vemos en la próxima emisión de este podcast de Chicharrón con Pelos. Estuvo con madre, güey. Gusto saludarlos a todos, güey. Un placer. Un piacer. Gracias a todos los que nos escucharon, los que nos descargan, los que estuvieron al pendiente de esta grabación en vivo. Y a través de iTunes, déjenos cualquier aplicación que usen para escuchar el podcast. Ustedes pueden poner una reseña, la que sea, la aplicación de podcast de iTunes, de iOS, está el Downcast, el... ¿Mixler? Cualquier, ¿Mixler entra ahí? No. Mixler es la aplicación. Vivo. Cualquier aplicación que usen para escuchar podcast, tiene ahí su... para poner reseña, califíquenos y eso sirve para que entre más en el ranking... O que suba más en el ranking de los podcasts de México. Así que ahí los les encargamos su reseña. ¿Alguna cervecera que nos quiera patrocinar, güey? Miller, estamos abiertos. Miller, ¿sabes qué? Voy a buscar a Miller. Porque no hay. Entonces voy a decir. No hay, güey, mínimo vende, cabrón. Sí. Ya no quiero que me patrocines. Véndemelas, cabrón. Hay espacios para publicitarios. Así como la tele cable, ¿no? Espacio publicitario. Comienza espacio publicitario. Estamos abiertos. No, yo no. Si ustedes están abiertos, pues está bien. Digo, pero yo estoy esperanzado a que Miller. La que sea, güey. La que sea, güey. Menos cervecería. Es más, Corona, güey. Ya, total. Estaba así ya de amarrar con Corona. Pues está bien, güey. Amarra porque tiene la botline, ¿no? Ah, la Bud Light, güey. La Bud Light. ¿Por qué estuviste a punto de...? Ya estoy así en pláticas. Ah, bueno. Fue conmigo mismo de ándale, ya dale, ya, y mándales un mensaje. Ah, bueno. Perfecto, gracias, gracias a todos. Y hasta el otro episodio. Nos vemos. Nos vemos. Take care. ¡Te la gané, te la gané!